Esto es El Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Os hablo una vez más Víctor Fernández, estamos en el estudio de Landa 1 en A Coruña y esta noche volvemos a las trincheras con el análisis de Call of Duty Black Ops 3. Y en la segunda parte del programa terminaremos la semana del camión porque hablaremos de nuestras primeras impresiones de American Truck Simulator. Pero antes de tomar nuestro fusil, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Me pillas poniendo la encuesta. Un juego de disparos y uno de camiones, ¿qué más se puede pedir? No sé, que sea gratis. O un juego de disparos en camión. Tendré que pensarlo. Eso sería buenísimo. Y a mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en la semana del camión. Y ¿Se me oye bien? Teníamos un problema con el micro, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues lo repito. Hola amigos, muy buenas noches. Os recordaba que estábamos en la semana del camión. Y para culminar esta semana tendremos esas primeras impresiones sobre el American Truck Simulator, que es un juego que, bueno, que Víctor y yo hemos exprimido un poquito, no al máximo todavía, pero que tenemos ya una opinión generada. Tenemos también al señor Gaspar. Buenas noches. Y a los mandos de sonido, señor David. ¡Hola! ¿Qué pasa tu micro? Gripo. Cuéntaselo a la gente. Gripo. Mira, no le extraña al pobre. No, el micro hoy llegué a preparar el programa y estaba muerto en la mesa. O sea, me encontré una escena del crimen bastante dantesca, la verdad. Dantesca. Y apareció la cara de Leonard cuando investigas y haces interrogatorios y demás. Y una tecla de piano cuando encuentras algo. ¿Eso? ¿Qué es eso? Cuando encuentras algo. Nada, el micro murió, pero Oscar lo arregló. Bueno, a ver, el micro está bien. Es simplemente la pestañita que lo sujeta. Pero yo no noto raro el micro. Está agonizando, no noto raro. Algo malo le pasa a este micro. Se lo cambió a alguien. Bueno, os iba a decir que ya hay fecha para ir al infierno. Y no hace falta que seáis católicos. Hablaremos de eso. De modo que ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Landa. Noticias. Y estamos aquí en Complejo Landa. Curiosamente es un remix de Sonic Adventure, pero casi. Ya, pero es que no sé, suena a la misma puta mierda. Sí, exacto. Estamos aquí preparados para este programa, preparados para la actualidad, no sin antes repasar la encuesta de la semana pasada, señor Jorge. Efectivamente, la semana pasada hablábamos de Mad Max, el juego de la famosa franquicia de películas. Y os preguntábamos si es Mad Max el Sleeper de 2015. Y teníamos tres respuestas. La primera es sí, Mel Gibson lo aprueba. La segunda es no, es mejor peli el reboot. Y la tercera es Immortal Joe es Odor. Y tenemos, bueno, un 15% de los votos para no, es mejor la peli reboot. Un 40% de los votos para sí, Mel Gibson lo aprueba. Y un 45%, muy, muy, muy justito, Immortal Joe es Odor. Immortal Joe es Odor. ¿Gana? Odor se mantiene en el puesto líder en nuestras encuestas y parece que la gente lo tiene claro. David, la gente quiere Odor. Mira, yo creo... Voy a proponer una cosa. Una cosa muy ambiciosa. Creo que me estoy pasando, de hecho. No se te puede tomar en serio con el micro. Espera, así lleno de gomas, tío. Estoy creando. ¿De gomas de qué? De borrar. Eso no se dice, que eso es son secretos de la radio. Esa magia de la radio, ¿vale? Parece mentira que lleves 20 años en la radio. Nintendo tiene a Mario. Sega tiene a Sonic. Microsoft tiene a Rare. El complejo Holanda necesita una mascota. Una mascota oficial. Tú. No, yo no. Tenemos que crear una mascota. O que la gente cree una mascota. Tiene que crearla. Tiene que hacer algo. Y ponerle nombre. Y darle forma. Es mi propuesta para este año. Pero que no vale que sea un mojón. No. Que tiene que ser algo. Pero una cosa, ¿tú en sintonía con el... ¿Qué pides? ¿Que la gente dibuje una mascota? ¿Se invente un personaje? Mira, yo creo que Odor es los Bolton, ¿vale? Los Bolton. Tenemos que crear a los Stark. Para que derrote a Odor. Porque no puede ser. Desde aquí, desde Complejo Holanda, petición de Complejo Holanda, pero particular de David. Necesitamos que creéis una mascota. Pero o sea, sea artistas, bonita. Oyentes de Complejo Holanda, por favor, necesitamos una mascota oficial para el programa para sustituir a Odor. Es que no sea un mojón. Jorge es ilustrador, puede decir si está bien o está mal. Él es el juez jurado y verdugo, es como el juez Dri. Yo creo que debería ser una lata de Monster con brazos, piernas y así todo. Puede maja, ser, puede ser temático, también puedo ser yo, no pasa nada. Pero hacerme bien, ¿vale? Bueno, no pues ahí queda el llamamiento. Y hombre, premiaremos al que nos haga el mejor. Claro, el que, mejor dibujo, el ¿no? que logre, no sé, como transmitir lo que es el Complejo Holanda en unos simples bocetos. Pero a mí me tiene que emocionar, si no. Exactamente. Si a Jorge no le gusta, nada, a la mierda. No me tienes que gustar, me tiene que emocionar. Bueno, ahora vas a ser como Peter Molinecus. Vamos a pensar una semana entera qué premio le vamos a dar al mejor. Pero ahí queda la cosa, ¿eh? Necesitamos mascota para el Complejo Holanda. Bueno, y vamos con la siguiente encuesta, la encuesta de hoy. Es una encuesta muy, muy facilita. No vais a caer en la duda en esta encuesta. Hablamos de un juego muy importante. Os preguntamos, ¿es Beauty Call el mejor FPS EVA? O sea, EVA de todos los tiempos. Tenemos tres respuestas. Sí, claro, hay más juegos. La segunda es, no, el mejor es el futuro Doom Bonoman Edition. No, léelo bien. El mejor es el futuro Doom Bonoman Edition. No pone Bonoman. No, Bononan. Ah, vale. Bononan. Y la tercera es Medal of Honor es más mejor. Ojo, es más mejor, ¿eh? Ya sabéis que podéis votar en complejoanda.foroes.net, nuestro foro oficial, donde tenéis que estar registrados para votar, en el post de programa de hoy. Esperamos vuestros votos para repasar la semana que viene. Y ahora tengo que anunciar un par de cosas. Lo primero... No nos olvidamos del sorteo de una copia de The Witcher 3 para Steam. Y a partir de hoy, a partir de este viernes que estamos emitiendo este programa, queda totalmente cerrado este concurso, este sorteo. Y lo anunciaremos la semana que viene, porque vamos a leer algunos de los emails que nos habéis mandado con vuestras anécdotas sobre el mejor juego de 1998. Más cosas, hoy... Durante el programa de hoy vamos a sortear un código. Va a ser un código de Bravely Second, la demo, no os emocionéis, no es el juego entero, es la demo. Pero vamos a sortear este código de la demo por cortesía de PHF Ceramic. De modo que muchas gracias PHF Ceramic por tu aportación. ¿Y qué hay que hacer para participar? Muy sencillo, tenéis que contestarnos a una pregunta. ¿En qué año salió Bravely Default? Y nos mandáis la respuesta con vuestros datos a contacto@complejoholanda.com. Oh, ya estoy mandando el mail. Repito la pregunta, ¿en qué año salió Bravely Default? Ya sabéis, contacto@complejoholanda.com. Y más cosas, nos quedan un montón de juegos por sortear, los vamos a ir repartiendo a lo largo del año, porque tenemos, por ejemplo, un código que nos ofreció otro día Paco Gol de Far Cry 3. Luego tenemos, por parte de otro oyente, un código de Alien Isolation. Bueno, hay una serie de juegos ahí que sortearemos y los iremos anunciando poco a poco. De modo que permaneced muy atentos a los directos porque, tal vez, escuchad el Complejo de Anda, tenga premio. Y ahora sí, nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Y después de esta actuación paupérrima y muy maricas, pobre, muy nos, maricas, vamos, esos. Nos vamos ahora mismo con... Era bastante lamentable esto. Sí, sí. Nos vamos con las noticias, señor Jorge. Pues sí, vamos a empezar hablando de un juego que había salido originalmente para PlayStation 2, un RPG, que ya va a tener versión en PC, que es Disgaea. Si no recuerdo mal, ya está disponible, y si no lo está, muy pronto lo estará. No está disponible aún. De hecho, está el 24 de febrero. Sí, es que vi el anuncio en Steam y no me quedaba claro si estaba ya disponible. Disgaea en PC, 24 de febrero estará disponible. Juego que saldrá a un precio de 19,99€, pero que incluirá banda sonora en digital, por supuesto, y un libro de arte también en digital. Así que bueno, no está mal. El juego tiene un precio quizá algo elevado, teniendo en cuenta que es un juego ya de PlayStation 2, pero te viene con estos extras. También se ha anunciado una edición física que se llamará Disgaea PC Deluxe Dude Edition, y que trae la banda sonora, trae una caja de coleccionista y una guía de tapa dura de 44 páginas. No está nada mal. Entonces, bueno, pues si os interesa este juego, sabed que lo podréis adquirir. Y que si no, pues eso, lo tendréis en Steam también. Este juego va a tener logros, va a tener partidas en la nube, cromos y demás funciones de Steam que ya sabéis que tienen actualmente casi todos los juegos que lanzan directamente en Steam. ¿Y cómo es la caja coleccionista? ¿Es bonita? Pues la verdad es que no lo sé. Creo que hay una foto en la fuente, pero es una foto muy cutre, así que no te lo sabría decir. Es salen muchos personajes manga anime. Los protagonistas del juego. Yo voy a decir que, joder, Steam se está convirtiendo en una plataforma nicho de todo. De RPGs, de simuladores de camiones, de simuladores de ligoteo, de todo. La hostia de Steam. De hecho, salió una noticia esta semana de Square Enix que, digamos que fue Square Enix haciéndose pajas a mano cambiada, hablando de que el mercado de PC y el mercado de móviles les está dando muchísima pasta. Muchísima. Pero yo creo que incluso más, no sé si una noticia hoy, que las descargas digitales en PC están superando incluso al mercado móvil, que se ha estancado ligeramente. Así que efectivamente, estamos viviendo la época dorada de... Mira las tornas, ¿eh? Sí, bueno, iba a decir de PC, pero es que yo digo de Steam realmente. La plataforma universal. Oscar, no vas a decir nada de Disgaea. Tú que eres un JRPGs fan. Joder, ¿qué quieres que diga? Pues es algo. Un juego de estrategia, que conste. A mí me interesa mucho. No, me sorprende que estés hablando tanto de un juego que en principio ni te va ni te viene. Pero no, bien, bien. Bueno, sigue, puedes seguir. No, es decir, me parece interesante que... Yo lo conocía, desde luego, lo conocía, pero por conocimiento enciclopédico, como diría Descartes. Pero vamos, nada más. No es que conozca profundamente el juego. Tú a lo mejor sí, no sé. No, tanto tampoco. Tengo alguno, pero no los he jugado en profundidad. No sé, nunca me acabo de llenar el estilo artístico. Y quizá por eso no le he dado ese empujón a la saga que a lo mejor se merece. De todas maneras, yo comparto tu idea de que, o tu opinión de que Steam cada vez hace más prescindible esto de comprarse una videoconsola para jugar. Ya porque el PC siempre tuvo mayor cantidad de exclusivos y ahora también va cogiendo los juegos de corte japonés que antes pues ni olía. Está bien. Eso, porque además, se están dando cuenta todas, porque empezó Square Enix y Sega, fueron las que más apostaron por el PC de inicio, y ahora prácticamente todas las compañías están empezando a portear juegos antiguos, RPGs y tal, a PC, para ver qué tal funcionan. Y quién sabe si los RPGs del futuro ya los veremos directamente en PC. De todas maneras, aquí también hay unos colaterales. Creo que ha sido el port de Tales of Symphonia. Sí, ¿no? Eso dicen, que es un desastre. Una mierda. En fin, ahí está la parte negativa, sí. Muchas conversiones, pero algunas de ellas quizás por las prisas, por el ansia de tener gran variedad de juegos del género, de este género, como decía Oscar, hace años inédito en PC, o impensable. A veces nos cuelan auténticos ñordos. Va, también te digo... A mí no me suele preocupar cuando un juego sale muy pocho en PC, sobre todo si es un juego que tiene fans, porque al final siempre a los meses acaba saliendo algún mod o alguna cosa que lo solucione. Bueno, pero porque esto debería le invierte debería tiempo, estar eso. Desde el principio, evidentemente, por la editora, no por la gente. Pero me refiero que no es algo que a uno le tenga que preocupar el pensar que no va a poder jugar en condiciones a un juego, porque en la mayoría de los casos siempre hay alguien que decide dedicar su tiempo a mejorar ese juego. No, y de hecho este, por ejemplo, resolución nativa es un 720p, ¿no? Pero se lo puedes cambiar fácilmente a 1080p, no hay ningún tipo de problema. Pero luego hay otros problemas, pues, de cuelgues y demás, que eso pues ya denota que no está del todo pulido. Y por cierto, Batman Arkham Knight, aparte que me han confirmado que sigue sin funcionar al 100%, se han cancelado las versiones de Mac y Linux. Así que esto ha sido un puto fracaso y merecido, me alegro por ellos. Una patada en toda la boca. Ya acabado. Mala plataforma para el PC para jugar a Arkham Knight. Desde luego, sí. Es una puta desgracia, ¿eh? Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos con otra noticia y vamos a hablar de Bethesda, porque, amigos, ha anunciado que este año va a repetir conferencia en el E3. De hecho, es muy curioso porque, joder, estamos a principios de febrero, queda un cojón para que sea L3, pero ellos ya nos han mandado una nota de prensa para decirnos, ojo, que tenemos conferencia. Ojito, ¿eh? Y preparando las agendas y tal. La conferencia tendrá lugar el 13 de junio a las 4 de la mañana, hora española. O sea, que si la queremos, si queremos retransmitirla, como es habitual en el complejo Holanda, va a ser un dolor de huevos. Pero bueno, ya sabéis que, hombre, viendo cómo fue la conferencia del año pasado, merece la pena el dolor de huevos. Joder, si merece la pena, yo me quedé. Entonces, a lo mejor podemos sacrificarnos. Ya veremos. Ya veremos. De Elder Scrolls 6. Yo estaba pensando en eso, Oscar. Vamos a ver. Skyrim salió en 2011. Van 5 años. Más o menos. Sí, hombre, está muy próximo quizás Fallout 4, pero... Joder, ya, es que ya toca. Es la época de... Y si no lo anuncian para este año, sí que anuncian, o deberían anunciar que ya están con él. Ah, porque bueno, es que tocaría. Pero date cuenta que Bethesda, cuando anuncia un juego, es porque ya está muy avanzado. Bueno, no, ¿eh? Fallout 4, lo anunciaron y ya está muy avanzado. Sí, pero por ejemplo, Skyrim primero presentaron un teaser muy escaso, pero, y meses después un tráiler ya tocho. Sí, pero me refiero que aunque fuese un teaser, el juego realmente ya estaba muy mascado. Puede ser. Yo de todas maneras creo que debería ser su plato fuerte para este año. ¿Eso o el nuevo Wolfenstein, que parece claro que está en desarrollo? Y hombre, esto en la puta vida, porque bueno, Jorge ya hablará de ello más tarde, pero un sueño que yo tengo es que ID Software, cuando termine ya el desarrollo de eso que está creando tan genial, que retome en Quake de una puñetera vez. Que es lo que le pide a la gente. Esa sí me gustaría. Uf. Me encantaría un nuevo Quake. Pues ya va siendo hora, ¿eh? Porque... Pero un Quake más oscuro, no como el Quake 4. El que la verdad es que Quake 4... Bueno, ya. es el tema de los Strokes, ¿no? Sí, pero un Quake más modernillo era, no sé. Pues... Parecía Doom, era un Quake que parecía Doom 3, ese Quake. Sí, sí, tal cual. Yo pedía que se pareciera más a Quake 2, ¿no? Pues yo pediría un Quake 2 con el multi de Quake 3. Ya sería explotar el universo. Es que Quake 2 tenía... El asunto de los Strokes, pero combinando un poco el tipo de ambientación del primer Quake. Es decir, un poquito de rollo castillo y tal, porque las estructuras Strokes originales son como así muy medio medievales y pero tal. Yo discrepo un poquillo, Víctor. En el Quake original, en el primero, si te acuerdas, cada capítulo, el primer nivel de cada capítulo sí era un rollo moderno e industrial, como el Quake 2, pero después ya era rollo más Lovecraftiano, que es lo que me gustaba a mí. Y de hecho, Bethesda ya insinuó alguna vez que Doom sigue en sus planes. De hecho, en una de estas conferencias Doom que no, hicieron Quake. Y demás, perdón, Quake, aparecía el logo de Quake en la misma, ¿no? Con lo cual parece que tienen algo ahí. Oh, hombre, está claro que es una marca que no pueden jalar. Jalar, ¿no? Es que está claro. Coño, es que ¿cuándo salió Quake 4? En 2005, ¿no? Ya muchísimo. Yo supongo que irán a estela de Doom, de lo que pase con Doom. Sí, puede ser. Supongo que será algo puede así. Ser que sea algo Tal así, vez sí. El siguiente proyecto de ID Software sea un Quake nuevo. Me encantaría que hiciese ID Software. No porque desconfíe de quien lo vaya a hacer, sino por el simple hecho de que ya va siendo hora de que ellos mismos retomen la franquicia. Además, te cuento una cosa, claro. Wolfenstein. Es verdad que ID Software fue el que lo creó. Bueno, entre comillas, porque la marca en sí. Había otras entregas de Wolfenstein que no tenían nada que ver con lo que después hizo ID Software. Pero Return to Castle Wolfenstein no fue de ID Software, fue de Grey Matter. Efectivamente. Con lo cual no es una franquicia 100% ID Software, pero Quake sí que lo es. Entonces yo creo que va siendo hora de que lo retomen, efectivamente. Bueno, y seguimos hablando de juegos distribuidos por Bethesda. Y vamos a hablar de Doom, porque esta semana Doom... tuvo nuevo tráiler y ya se ha anunciado por fin la fecha de lanzamiento. El juego va a salir este año, el 13 de mayo. 13 de mayo, marcad esa fecha en vuestra agenda porque es el día que sale un juego que lo va a petar. El tráiler que han mostrado es acojonante. No sé si lo habéis visto, pero es pura acción. Pura acción, guitarreo heavy metal y bueno, y mucha sangre. Es acojonante. Estoy viendo en el calendario que el 13 de mayo es viernes. No hay programa. No hay programa. No sé, yo el tráiler lo he visto y me he quedado, extasiado. Yo soy ahora mismo todo hype. Si me pincháis, sale hype por todos lados. Sale Peter Molyneux y salen chorros de hype. Chorros hype y el infierno. Y el Daikatana. Y Daikatana, vamos a dejarlo un poco de lado. No sé, estoy muy ilusionado y aparte hasta me gusta la portada. Ya por fin ves que es algo real, tú. Es la portada del puto marine espacial, que es un ser anónimo, es un marine, es un tío duro, no tiene nombre, tú eres el marine, joder. Y de hecho, ¿cómo se llama este tío que presenta Late Night Show? Este Conan que está gracioso, este, el del unicornio. Y Conan O'Brien. Conan O'Brien, pues parece que va a hacer un pequeño guiño a Doom. Parece que está confirmado y no sé, yo es que es, no sé, para mí es volver a mi infancia feliz de violencia y demonios. Me encanta, me encanta. Si no tengo nada más que decir. El creador de Undertale estuvo en conversaciones con Nintendo para, posiblemente, no es nada fijo, llevar el juego a Wii U. Ojito, ojito con esto porque, bueno, Undertale, juego que hasta ahora, no recuerdo mal, era exclusivo para PC, pues podría llegar a salir en esta consola. Lo ha anunciado Toby Fox, que es el creador del juego, en su cuenta de Twitter, y ha dicho que, bueno, que el juego, o sea que ha entablado conversaciones, pero que no hay nada fijo, no nos saquemos las pollas todavía, pero que su intención es que si se pudiera, pues le encantaría hacerlo. Y es curioso, porque esto va a hacer... A mí me gusta que esta noticia, ¿eh? Porque esto va a hacer que mucha gente que a priori no le interesaba este juego, por eso, por el tema de un indie más en PC y tal, pues al salir en una consola a lo mejor gana un poquito más de interés por parte de ciertos sectores. Entonces a mí me parece una buena noticia. Y bueno, es un juego que yo he tenido la ocasión de probarlo y Dolly me parece que es bastante bueno. Hombre, yo Undertale, si realmente quieren que tenga repercusión, no es por ser hater, pero plantearía lanzarlo en otra consola que no sea Wii U. Pues no te creas, porque a nivel de ventas los indies, o sea, los juegos en eShop aún venden bastante. Pero yo qué sé, lo sacas en Vita, en PS4, incluso en PS3. En Vita. Vita, Sony es la consola de los indies, no tiene otra cosa. Ay, en Vita. Y a mí esos tiempos pretéritos de, sí, conversamos y tal, a mí me suena, oye, Nintendo, ¿queréis una tele en Wii U? No. Ya está, esa es la conversación que han tenido. Una cosa muy, muy ambigua, muy extraña, no sé. Pues a mí Undertale me parece un juego bastante guay, sobre todo porque es un JRPG como los de antes, ¿no? El único problema que le veo es que el diseño de niveles es un poco cutrillo. Me refiero a que es todo muy lineal el juego. Hombre, tiene que serlo por historia que es, ¿no? Pero es todo, parece una caja de zapatos, ¿no? Yo creo que está desaprovechado. Se le podía haber dado mucha más jugabilidad a eso. El sistema de combate me parece maravilloso. De hecho, debería salir en todas las plataformas, que sea lo suyo. De todas maneras, yo no sé si el otro día vi una imagen de estas de Nintendo, de reuniones propias, digamos un PowerPoint de ellos, de sus vamos a hacer cosas, sí, para Wii U y estamos tal. Estamos pensando dominar el mundo y todo eso. Y ponía nada, que Undertale estaría disponible en la eShop de Nintendo. No sé hasta qué punto esa imagen es de verdad. Y también que el creador de Undertale no se encargaría del port, ya que tendría que haber trabajo de programación y que él no sabe. Se supone que el juego necesita otro lenguaje de programación para poder portearlo y el tío no sabe. Entonces, pero esto es habitual, ¿eh? Ojo, es muy habitual que un desarrollador indie, por ejemplo, saque la versión de un juego en PC y que a lo mejor sus componentes no tienen los conocimientos para sacarlo en otra plataforma, pero con los beneficios del PC subcontratan a alguien para que lo portee. Jorge, a mí esto me parece anecdótico. No, es que eso es anecdótico. Porque es muy habitual que los ports o versiones tal se subcontraten, exacto, incluso entre los AAA, que se subcontraten. Y a lo mejor lo hace la propia Nintendo, no lo descartes, ¿eh? Entonces eso, este juego es muy interesante porque es un juego que le da la vuelta a, coge las mecánicas de los RPG habituales y les da la vuelta. Hace cosas que no te esperas. Entonces, es por eso que tuvo tanto éxito. No porque la historia sea la puta hostia ni cosas así, que la historia, bueno, es interesante y tal, pero eso. Pero más que nada es el hecho de darle la vuelta a un género que ya está manido porque ya han pasado muchos años. Joder, me ha dejado roto con la imagen esa, Víctor. De la mascota del complejo. Sí, es Artorias, es anime. Hace referencia a una mascota llamada Palanquín, la palanca de complejo de Jorge, ahora eres como Risto Mejide, bueno, de Masterchef. Tengo que decir que me emociona un poco. Me gustan los ojos. Pero no me gustan las pestañas. Las pestañas lo hacen muy femenino. Y este programa es un programa de machos alfa. Pero tiene shaders, si no tiene shaders no vale. No, no tiene shaders. Aparte tiene poco anti-aliasing. Ah, eso sí, el anti-aliasing hay que hacerlo a más resolución, eso. Pero no está mal, ¿eh? Además, hasta ha intentado imitar el estilo de la fuente de texto de Complejo Landa, el naranja con el reborde negro. Eso es un punto a favor que lo tendremos muy en cuenta a la hora de puntuar. Y oye, que llevamos 20 minutos de programa, ya se ha creado la primera mascota. El tiempo también es importante, ¿eh? Sí, sí. O sea, eso puntúa no también. No está nada mal. Bueno, y vamos a hablar de The Witness, juego que salió hace, bueno, la semana pasada, de hecho, de Jonathan Blow, creador de Braid. Porque, amigos, parece que en una semana, o casi dos semanas llevamos ya, va camino de generar más beneficios que Braid en un año entero. Ojito con esto, ¿eh? Y esto, bueno, hay que decir que yo lo celebro, esto, porque recordad que Jonathan Blow había dicho en varias entrevistas que se había jugado absolutamente todo en hacer este juego. Se había jugado todo el dinero que había ganado con Braid, y si le salía mal la jugada, a tomar por culo. O sea, se quedaba pues en la mierda. Entonces me alegro por él. Y bueno, vamos a comentar unas declaraciones de Jonathan Blow, que dijo lo siguiente: es difícil hablar de números sin romper acuerdos de confidencialidad, pero The Witness va camino de vender más en una semana de lo que hizo Braid durante su primer año. Y Braid fue un bombazo indie. Y comenta que gracias a este dinero podrán hacer el próximo título con un presupuesto comparable o mayor al de The Witness. Así que parece que quiere hacer juegos en ese estándar de calidad, ¿no? Y bueno, Jonathan Blow, que para algunas cosas es un poco baboso, pero para otras no, hay que reconocer que, oye, mira, se ha esforzado mucho, ha apostado fuerte y se merece pues el éxito que está teniendo. Y además el juego es muy bueno, porque yo he tenido ocasión de, lo compré de salida y he jugado bastante y tal. Todavía me queda terminármelo, pero me parece un gran juego, muy bien diseñado, muy bien hecho y muy divertido. ¿Qué pasa? Que Jonathan Blow tiene su parte babosa, ¿no? Y su parte babosa es la parte en la que él, en la primera semana del lanzamiento de este juego, se ponía un tweet haciendo referencia a que el The Witness era el número uno en los portales de Torrents, ¿no? Y diciendo que eso no le ayudaría a hacer más juegos. Pero tío, ¿de qué cojones te estás quejando si primero, número uno en ventas en Steam durante dos semanas? Segundo, has vendido muchísimo más y conseguido muchísima más pasta que en Braid en un puto año. Macho, sí, está bien, la piratería. Cállate la puta boca. La piratería está, vamos a ver, es un problema y todo lo que tú quieras. Pero cállate la boca, es normal que el juego más vendido sea el más pirateado también, porque es puta estadística. Entonces, hombre, no seas baboso, Jonathan Blow. También ha salido en PS4, ¿verdad? The Witness. Sí, ¿no? Sí, en PS4. Y va a tener edición física en PS4, creo. No sé si dónde lo leí y si era The Witness. La verdad es que estoy un poco perdido con este juego. Te iba a decir, Víctor, yo soy de los que cree que las listas de ventas Torrent venden copias legítimas. Puede ser. Alguna que otra, sí, desde luego. Alguna que otra, sí. Es promoción también. Ya hace mucho tiempo que el tema de la piratería quitó. Es que gran parte de vender un juego, Oscar, es que la gente conozca que existe ese juego. No, no, claro. Que sepa no, que existe. Y que sepa que le va a gustar. Claro, un juego como The Witness, mucha gente no se atreve a comprarlo de salida, que creo que son 40 euros, ¿no? Y 39 y euros. Son 37, creo. 37. No todo el mundo quiere pagar esa pasta por un indie. No, y ya os lo digo, es un juego que no le va a gustar a todo el mundo, porque es un juego 100% de puzzle y exploración. y no es un juego con una historia, podríamos decir, lineal, directa y tal. Hay cosas, mucho tema filosófico y tal, fácil de entender y todo esto, pero es un juego atípico, ¿no? Entonces, yo creo que me sorprende incluso que haya vendido tanto. Y si ha vendido tanto, yo creo que es porque lo ha hecho Jonathan Blow, claro, y entonces la gente está... La fama de Braid. Claro, está claro, efectivamente. Pero no, el juego está muy bien, ¿eh? Y tiene un aspecto visual preciosista que a mí me ha dejado maravillado, la verdad. Dar un paseo por el mundo de The Witness es una experiencia muy, muy buena. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. Steam lanza unas rebajas sorpresa. Sorpresa, ¿eh? Rebajas de hoy. Pero sorpresa, en plan, hostia, qué susto. Sí, a mí me pasó eso cuando lo vi en Steam. Y yo sin pasta en la cuenta de Steam. Hostia, y esta cabecera tan extraña, ¿qué mierda es esto? Y ya ves toda la lista de ofertas. Efectivamente. Se llaman las ofertas del año nuevo lunar. Y durarán hasta el 12 de febrero. ¿Qué pasa con estas ofertas? Es muy atípico que Steam lance unas ofertas a estas alturas. De hecho, yo diría... Y esto... Esto es... Es muy arriesgado decir esto. Es poner la mano en el fuego. Pero a mí me da que estas ofertas son un pretexto. Y son un pretexto... Porque venden a trillones. No. Son un pretexto para un tema que... No sé si sabéis que... En las anteriores ofertas, en las de Navidad, había un secreto. Un secreto que la gente fue desvelando día a día, ¿no? Y cuando llegaron al cénit de ese secreto, no consiguieron desvelarlo del todo y Steam dijo: todavía no lo habéis descubierto. Entonces se quedó ahí la cosa, se quedó parado el tema. Y ahora en estas nuevas ofertas parece ser que las ilustraciones que vienen, algunas de ellas desvelan datos sobre ese secreto, que parece ser una jugada ambiciosa de Steam... Y que no sabemos lo que es todavía. Entonces, a mí me da la sensación, más que nada por la naturaleza de estas ofertas, que son, no están mal, pero son ofertas flojitas en comparación a otras que hemos tenido. Por la naturaleza que tienen, a mí me da la sensación de que son un pretexto para poder llevar a cabo ese plan. En los próximos años veremos más días de ofertas que días normales. Pues a mí, a mí me parece bien. Joder, ya, pero... Tío. A ver, se supone que el motivo de este es en Año Nuevo Chino. No, eso no es un motivo. Eso es, vamos a sacar unas ofertas que nos forramos. Hombre, es claro. El motivo. A ver, cuando tienes una plataforma digital que creo que el dato era de 3 millones de usuarios de forma regular. El pico es mucho mayor que 3 pico, millones. Vale, pero de forma habitual son 3 o 4 millones. Yo diría que incluso más, bueno. Es que yo creo que... El problema que tiene Valve es cómo llamamos estas ofertas, cómo las justificamos. Llegará el día en que sean ofertas porque sí, porque no sale del nabo y punto. Como acabo, estas. Ya está, ¿no? O sea, como el año chino o San José, yo qué sé. Ojo a lo que dije yo. Pero vamos. Esto tiene que ver con el juego secreto de Valve. Exactamente. Dicen que, no, pero de verdad, dicen la teoría de la conspiración que tiene que ver con el ARG que hicieron en Navidad. Ese tema que escondían pistas ocultas en el código de las historias y tal. Ojito. Y dice que hay pistas, o sea, hay gente investigando ahora mismo porque dicen que hay pistas que llevan a continuar esa teoría ahí. Bien. Ojo con eso, ¿eh? Mira, hay una ilustración en la que se ve al personaje detective de las anteriores ofertas. Y en la propia imagen... Te pone un pie de texto que dice algo así como: échale un ojo a esto. Se refiere a las ofertas, pero también se refiere a la ilustración. Y además hay otra cosa, que es que en las anteriores ofertas, cuando sacabas el logro de las rebajas, de sacar todos los cromos, el logro se llamaba arenque rojo. Pues en la portada de estas ofertas aparece dibujado un arenque rojo en una de las partes. Así que, ojito con esas mierdas, porque son las mierdecitas que le gusta a Valve para que nos le demos vueltas y vueltas. Yo esas cosas me gustan, pero yo tengo sentimientos, ¿vale? Tengo sentimientos. Y no pero quiero que jueguen... No eres un hombre sin sentimientos. Pero cuando se trata de Doom o de Half-Life sí que los tenéis. Half-Life. Half-Life. Esa es la secuela de Hang-On, ¿no? Half-Life, sí. Y yo estoy hasta la polla. O sea, si vais a sacar Hang-On Life... Confirmarlo una puta vez, decir un día Half-Life 3, Que entres en Steam y te salga el puto logo con el 3. Pero, y la gente diga, hostias. Si a Valve todo esto le mola, está jugando con vosotros y con vuestros sentimientos. Pues ahí está el tema, Oscar. O sea, yo estoy hasta la polla ya. Confirmadlo una puta pero vez. Pero ellos no. Y no hagáis conspiraciones judeo-masónicas. Si en este código si encuentras un en binario podrás encontrar algo que te lleva a otra cosa. No sé qué. No, tíos. Confirmadlo una puta vez y dejaros de mierdas raras. Es que sabes que no juegues conmigo. No, pero eso genera... Vamos a ver, estoy contigo en lo que dices de, joder, si decir las cosas claras, pero eso genera comunidad y ellos saben que les da mucho bombo, ¿no? Ya, Víctor, pero a ver, sé sincero, ¿cuánto llevamos ya con las mierdas de Half-Life 3 y con los minijuegos y con los secretitos? Desde 2004. Desde la etapa de Portal 2, Víctor, llevamos ya con esta mierda. Estoy cansado, coño, que lo confirmen ya. Si es que hay que confirmarlo, claro. Que a lo mejor no se trata de eso, se trata de otra cosa. Pero yo estoy un poco cansado, un poco ilusionado, pero también cansado. Es que esto ya es una cosa de, no sé, de joder, que ¿cuándo va a salir este puto juego? ¿Realmente va a salir? ¿Realmente está en desarrollo? No sé. Yo creo que antes saldrá Left 4 Dead 3. Pues visto el percal, yo te diría que sí, no sé. Yo estoy muy, un poco mosqueado, sinceramente. Pero bueno, ya está. Bueno, vamos a irnos al foro, a complejoanda.forex.net, el post del programa de hoy, porque han estado comentando durante el programa. Señor Oscar, ¿qué nos están diciendo? El hombre que ríe, que por cierto, estuve jugando unos días con él y con su hermano a Black Ops, y que si quieren se vuelvan a animar, y también a más gente... Joder, alguien se ha echado un pedo. Y que más gente que juegue, que para algo tenemos la comunidad de PlayStation, en este caso, y echar unos multis. Dice, ya sabéis que somos el Complejo Anda en Facebook, somos también en PlayStation Network, el Complejo Anda, aunque si lo queréis buscar, buena suerte. Bueno, pues eso, dice el hombre que ríe. Deseando oír el análisis de este juegazo, a mí el multijugador me tiene enganchado, como no lo hacía desde Call of Duty Black Ops 2, y encima... Zombies y campaña COP. Bien por Treyarch. Saludos. Brutal Vomit. La verdad es que soy bastante manco para este tipo de juegos, especialmente para el multi, que recibo más disparos que pato de feria. A ver qué dicen de él y si terminan animándome a pillarlo. En alguna oferta, claro. PHF Cerami dice, hilo de Call of Duty, no es un hilo de Call of Duty hasta que no salen los spin-off de rigor. Ir al foro, mirar las imágenes, solo os digo Call of Duty, Black Ops... Y con eso ya os digo todo. Grande Carl. Darmol dice... Sé que este foro me adoran, en este foro me adoran, así que he pensado en redactar algo así como mis memorias. Pondré un capítulo en cada programa, así escribo menos y tengo excusa. Capítulo 1, el nacimiento de la leyenda. Bueno, aquí ya soy de raza Zabra, nacido en... Bueno, Los Interesados es un mini tocho. Dice de postdata, si se va a leer en voz alta en el programa, me podéis dar una duración máxima para no hacer que le explote la lengua a nadie. Oscar, yo tengo una pregunta para Darth Maul. Tengo una pregunta igual un poco comprometida. A ver. Un duelo entre Darth Maul y Kylo Ren, ¿quién lo ganaría? ¿Y quién lo ganaría? Darth Maul, claramente. Darth Maul. Por experiencia, Darth Maul. Sí. Por poder, Kylo Ren. No, porque Darth Maul... Tiene la espada esta que tiene dos láseres. Da igual. Y o sea, Kylo Ren... Hostia, sí. O igual se lo cargo. Pero es que igual tiene dos láseres. Iba a decir un spoiler. Por no, poder, Kylo Ren. No, vamos a ver. Uno más uno son dos, ¿no? Vale. Tenemos uno a un lado y dos a otro. Darth Maul, en la película... Os voy a explicar mi razonamiento, ¿eh? Y luego me contestáis, ¿vale? Darth Maul en la película de La Amenaza Fantasma... Cuando tenía el láser doble, el palo con el láser doble, luchaba contra dos Jedi al mismo tiempo. Un Jedi y un Padawan. Exactamente. Y entonces, en la peli dijeron, vamos a hacer que Obi-Wan se cargue el rollo a la mitad para que use solo una. Para que use solo un láser y no los dos, ¿no? Entonces, ahí era uno contra uno y estaba tal. Pero fijaos si Kylo Ren se enfrenta a Darth Maul, porque tendría los dos láseres. Y es dos contra uno. Ya, y Kylo Ren un láser templario. Pero a ver, es que realmente Obi-Wan logra derrotar a Darth Maul, consigue destruir y partir por la mitad sus sables. Pero porque ya estaba porque ya estaba quemado de luchar contra Kylo. Joder, no, tío, no, no, excusas, carajo. Y aparte luego lo de Darth Maul es más tocho, tío. La gente se cansa, ¿eh? O sea, Mike Tyson en el primer asalto no es igual que Mike Tyson en el asalto número 12. Ojito. Mira, Mike Tyson. Si nunca llegaba al asalto 12. Mike Tyson, en su época buena, se cargaba a los Vengadores y a Kylo Ren. Yo creo que sí, ¿eh? Y a Darth Maul también. También. Bueno, de knockout, en el primero o el tercero. Habría lucha discutida contra Hulk. Ahí yo ya no tengo. Tío, que va de verdad aquí, ni importa. Joder. ¿Eh? Yo creo que ganaría Kylo Ren porque es muy poderoso. Yo también. Pero honesta, no digo nada más. Undercore. Sois unos traidores de. De Darth Maul. No, joder. A mí me gusta mucho, pero. Pero Kylo Ren mola más. Un análisis de Carlos Duty del 2015. Se pregunta Undercore. Me imagino que será cuestión de coger el análisis de Carlos Duty de 2007 y cambiarle de año. Bueno, puede ser. O no puede ser. Hasta aquí el foro por ahora. No me dejan leer. Voy a leer uno más. Voy a contradecir las órdenes de Víctor. Más que nada porque el mensaje viene de Super Deimos. Y dice, he de reconocer que con respecto a la campaña de Black Ops 3 es para mí la mejor jugablemente hablando de la saga, pero a nivel de guión es como decirlo, como tirar un montón de papeles al aire y cogerlos del suelo aleatoriamente. Y lo que salga, ¿no? Y lo que salga. Vamos, que no tiene sentido en algunos momentos. El online para mí mejor que el de Advanced Warfare e infinitamente mejor que aquel bodrio de online que fue el Ghost. Y dice postdata, he vuelto. Pues nada, rebienvenido Super Deimos. Bienvenido una vez más. Y señor David, vamos con un poco de música. ¿Qué vamos a escuchar? Pues tengo varios remixes súper chulísimos de Teo. O sea, quedamos con música terrible y volvemos con Solz y no Solz. We'll be right back. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguís aquí en el complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente que ya sabéis, podéis escuchar todos los viernes de 10 a 12 o lo que surja de la noche en complejolanda.com, en nuestra cuenta de Twitch, el Complejo Landa, y también, por supuesto, desde la mejor radio del mundo, Radio Battletoads, la radio de la gente que más mola del universo, por eso estamos nosotros también. Podéis entrar sencillamente en radiobattletoads.com y si os da pereza venir al directo, no os preocupéis, nosotros tenemos un podcast. Podéis escucharnos en diferido desde complejolanda.com, desde iTunes y desde iVoox. ¿En diferido en concepto de simulación? En concepto de simulación no percibida. Bueno, vamos a continuar también dando el repaso a las redes sociales en las que estamos. Somos Complejo Landa todo junto en Twitter, somos el Complejo Landa en Facebook y estamos en Steam, en el grupo El Complejo Landa, donde también somos mentores y podéis seguir nuestro contenido, podéis seguir nuestras recomendaciones desde la plataforma del Gordo. Además, tenemos canal de YouTube, El Complejo Landa TV, y os recordamos que estamos en plena Semana del Camión, semana dedicada, en cuanto a vídeos, al maravilloso mundo de los simuladores de camiones. De hecho, podéis encontrar en YouTube ya nuestros vídeos de la Semana del Camión con los especiales de Jorge Sobre Ruedas sobre American Truck Simulator y multijugador Nos Vamos a Escandinavia y más gameplays del American Truck. Así que echad un ojo porque, bueno, de hecho podéis ver esas imágenes mientras escucháis este bueno, cuando más adelante, cuando hablemos del juego, a lo mejor. Y además muy atentos porque Oscar está a punto de estrenarse, esta vez bien, en el Complejo Landa TV, porque ya tenemos programado un vídeo de Oscar jugando jugando a Beauty Call, además. Al Beauty Call. ¿Pero cuándo lo vas a poner? Porque te lo pasé hace una semana, no, cabrón. No, pero es que esta semana es la semana del camión. Ya. Claro, no podía ir nada más. Saturar de contenido. Es mi semana, Oscar. Te tienes que joder. Vale, cállate la puta boca. Tú, como tienes canal propio, claro, subo cuando salen los cojones. Claro, debería hacer yo algo así, tío. Pues ya sabes. Bueno, vamos a continuar eso así con el chat. Estamos en IRC Hispano, complejando todo junto. Y tenemos conectados ahora mismo a Ángel P. Barbolol, que es Barbol, Radagast, Bono Boneca, Bono Retratado, Bugtesda Hardworks, Kari Gasparov, Cocidito. Porque se ve que estamos ya en carnaval y viene cocido, ¿no? Y que está bastante bueno. Call of Duty se dice Carlos Friuti. Dabu no, Tenis de Azul, Ducha, FranGamer84, Gaspikachu Trolling Detective, Genitivo Arris. Esto es una broma interna, sí, de amigos. Guayubodos Sin Fronteras, Yanko97, Isidro el Legendario, Isidro, Isidro 7 Venenosis Royal, Isidro vive, la lucha sigue, Lisbeth, no dispara pero te parte el pecho, nueva sección, juega juegos de Oscar, Oscar en COD es un agachado táctico, Paco Goal, pequeño Nicolás en Telecinco, Retanchoas, Shodan odia a los insectos, The Lyric, Thoraz y Zaer. Muchas gracias a todos los que estáis aquí y seguimos con Solz y no Solz, señor David. Hoy traigo un sol, un no sol, vale, no sol, además creo que bastante grave, y traigo una cosa máxima. Una cosa máxima, cosa sí. Máxima, David. Sí. Ya os avanzaros lo que es cuando llegue su momento. No seáis impacientes. Bueno, si no insistáis tanto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar primero con... Bueno, mejor dicho, dos no sold y una cosa máxima. Y el primer no sold es de los que me gustan porque es un audio que nos ha enviado El Hombre que Ríe. Precisamente antes Oscar hizo mención en su comentario sobre Call of Duty. Muy interesante, la verdad. Yo esto no tenía ni puta idea y está bien que nos enteremos de ciertas maniobras un poco tramposas. Así que os pongo el audio y escuchad con atención, por favor. Y Saludos, Complejo Lambda. Soy el hombre que ríe en el foro. Y bueno, hoy querría traer a mesa un tema del que la verdad es que no he visto que se está hablando mucho, pero a mí me deja un poco mosqueado. El tema tiene que ver con la beta de Division, o mejor dicho, con la forma en la que cierta tienda, por todos conocida, pues ha tenido la forma de distribuir, ¿no? En la forma en la que, digamos, han tratado de monetizar esta beta. La cosa está en que esta tienda, por todos conocida, de venta de videojuegos, pues ofrecía la beta con la reserva del juego. Claro, pero ¿dónde estaba la trampa? La trampa estaba en que una vez que te comprometías a jugarla y a la reserva, pues ya no te devolvían el dinero de la reserva si a lo mejor pues lo probaba y la beta pues no te convencía. Bueno, yo personalmente pienso que una beta, pues, o hasta ahora lo he entendido así, pues para que la pruebes, sepas si te gusta y ya a mayores, pues si decides dar el paso de comprarla, de comprar, perdón, el juego en su salida, pues mucho mejor. O incluso para que puedas ayudar a los desarrolladores con algo que encuentres que no esté bien o algún defecto, ¿no? Bueno, pues yo lo que pienso es que mi tirón de orejas va para esta tienda porque, claro, según me han explicado en la tienda, pues todo esto tiene que ver con una forma que tienen ellos ahora nueva de asegurarse los gastos de distribución. Es decir, ellos, por el hecho de a ti reservarte el juego, quiere decir que te lo van a traer y, por lo tanto, ahí hay unos gastos de distribución que, en el caso en el que tú ya canceles tu reserva, pues ellos, con esos 3 euros, pues se garantizan ese dinero, que si no, pues sería una pérdida. Claro, a mí me parece mal que esta tienda lo haga esto, porque, claro, vamos a jugar seguramente en el futuro a muchas más betas. Entonces, si esto empieza a ponerse ahora de moda y al parecer pues le ha ido muy bien, según tengo entendido, a esta tienda con el dinero que han sacado de las betas, pues ¿quién te dice que en el próximo juego, Gears of War Beta o Call of Duty Beta, que yo quiera jugar, por ejemplo, pues no te lo van a cobrar y todo este tipo de cosas? Bueno, en fin, chicos, pues nada, a ver qué os parece el tema y si queréis comentar algo, porque a mí, la verdad, que de ser así en el futuro, de que nos cobren por las betas, pues yo la verdad es que ya no creo que vaya a pagar por esto. Bueno, un saludo y nada, nos vemos, hasta luego. Bueno, la conclusión en la que llego es que realmente tú estás pagando por la beta, ¿vale? Te la venden, la compras y si después quieres el juego o no, da exactamente igual. Mirad, yo no sé cómo funciona Game, lo sabrán ellos. Yo tenía otra teoría y de hecho creo que es esta, creo que como funcionan casi todas las tiendas. Vamos a ver, a cada tienda se le envían X unidades de juegos y ediciones coleccionistas. Tiene un número, un cupo ya delimitado. Y eso ya entra en reservas y entra todo. Si no se compra el cupo de reservas, da igual, se mandan ediciones y se mandan juegos. Ya se venderán o si no se venden, se pasan a central. Con lo cual, esta supuesta teoría de funcionamos de otra manera, yo lo cojo con pinzas. Y luego está el tema de, sinceramente, yo el tema de las reservas nunca lo he entendido del todo. Quiero decir, hay políticas que son muy abusivas, como puede ser esta, y otras que son pues muy flexibles. Pongo el ejemplo de Amazon. Tú en Amazon reservas un juego y no te cobran nada. Lo reservas y ya está. Y te siguen dando bonificaciones, te siguen dando extras, pero no pagas un puto duro por la reserva. Igual que hace Fnac. Pero es más, ¿qué pasa cuando, y puede ocurrir, quieres cancelar una reserva? Hay tiendas que te dan facilidades y Game precisamente no es una de ellas. No es que ahora esté echando mierda sobre Game, es una, yo compro mucho en la web funciona bastante bien, tiene buenos precios, pero hay cosas que deberían cambiar. Porque para cancelar una reserva en Game, no es que sea complicado, es incómodo. Tienes que o bien ponerte en contacto directamente con ellos y darles el código de referencia para que te la cancelen, o bien mandarles un mail y darles también el código de referencia para que te lo cancelen. Y el tema del mail es lo menos aconsejable porque tardan lo suyo en leerlo y en aplicarte esa cancelación. Mientras que hay otros sitios que simplemente con pulsar un botón cancelar ya está y ya te revuelven todo lo que pagaste por la reserva. Hay cosas aquí que no me gustan nada, sinceramente. Y eso es turbio, David, porque precisamente... Lo comentábamos mientras estaba sonando el audio de El Hombre que Ríe, ¿no? Es dinero gratis para ellos. Sí. Tú fíjate la cantidad de gente que va mejor. Como es una cifra tampoco excesiva y tal. No. Pues imagínate la cantidad de gente que reserva por si acaso, pero que luego se arrepiente ¿no? Y a reservas pues no se llegan a efectuar, no se llegan a comprar, ¿no? Más los casos específicos en los que Game da más reservas que juegos tiene, que esto ya ha pasado alguna vez. Sí. Y al final esas personas se quedan sin el juego. Eso es dinero gratis para ellos. Sí. Y para mí es una, es que, una medida muy asquerosa. Exactamente, ¿verdad? Víctor. O sea, vamos a ver, yo creo que una reserva es como una garantía, ¿vale? Tú pagas de forma anticipada parte de ese juego, una pequeña señal, por así decirlo, pero coño, si al final decides no comprarlo o tienes otra alternativa mejor, pues lo lógico sería que devuelves el dinero a la reserva y ya está. No hay motivo por el cual se lo deban quedar. Y tampoco me parece bien que tengas tú que tener la iniciativa de digamos, iniciar el proceso de cancelación. Yo creo que cuando llega una fecha límite y la compra no se ha hecho efectiva, ese dinero debería volver ya a tus arcas, por así decirlo, ¿no? Creo que sería más sencillo para el consumidor. Pero esta nueva política de no, es para asegurar que esto de distribución, a mí me huele a excusilla barata, sinceramente. Porque ya os dije antes que la forma de funcionar, yo creo que no es esa. Hay X unidades para una tienda y es el cupo para todo el mundo. Da igual que se reserven o no, Jorge. Bueno, además, no sé, yo no sé cómo va el tema de videojuegos. Por ejemplo, en producto editorial, si no se vende, se devuelve. Se devuelve y se recupera el dinero. O sea, la tienda, vamos. La tienda... Sí. Contacta con el distribuidor, mira, no vendí los juegos, devuélveme la pasta. Y es así. Por lo menos en el sector editorial es así, a lo mejor en juegos no es lo mismo. Pero dime, sí. Jorge, si no, te iba a decir otra cosa a modo informativo, pero dime. Bueno, sí, coméntala porque... Tú, Jorge, a veces, no sé si te ha pasado, cuando vas a Game, ves ediciones coleccionistas que han quedado descolgadas. ¿Por qué? Esas ediciones coleccionistas iban para reservas, se cancelaron y se quedan en la tienda a la espera de que alguien las compre y ya está. Y punto, o sea, es así, siempre ha sido así. Entonces a mí esto me huele un poco rancio, la verdad. Sí, bueno, y quería hacer una reflexión sobre el tema de las betas, porque me da la impresión de que, sobre todo últimamente, desde que se ha masificado el tema del online en las consolas y tal, se está, en cierto modo, desvirtuando la razón de ser de una beta de un juego. De toda la vida, una beta de un juego siempre era para, sobre todo aplicado al multijugador, siempre era para testear el juego, para comprobar que no tuviera errores y para dar, esto es lo más importante, para dar feedback al desarrollador. Vale, para eso es la beta. La alfa, la beta que tenéis es para eso. ¿Qué pasa? Que ahora se está, sobre todo las distribuidoras lo están vendiendo como si fuera un producto extra, como si fuera un acceso anticipado, como si fuera un puedes jugar al juego un mes antes de que salga. Y mira qué bien, porque lo has reservado y puedes jugar antes. Y no estoy de acuerdo con lo que dice mucha gente de... No, nos testean el juego, porque ni Dios no. Ni Dios hace el feedback. Ni Dios hace el feedback. O sea, los informes de errores, ni Dios los hace. Lo normal es que la gente que se baja una beta dice... Mira qué bien, que voy a jugar el juego antes. No hacen el feedback. Muchas veces incluso la gente que juega el juego en beta... Se piensa que el juego final va a ser así y ya no... Pues igual le decepciona y tal. Entonces eso. A veces esto es la... Digamos, la reflexión que quiero hacer. La gente que prueba las betas, a veces, no va con la idea exacta de que eso sea una beta. O sea, no... Pues eso, no va con la idea exacta de que eso es un juego inacabado, de que lo estás probando con una razón, que es intentar ayudar al desarrollador a que mejore el producto, etcétera. Entonces, eso. Hay que verlo más como una beta que como una demo. Pero, y la gente lo ve como una demo. Jorge. ¿No? Y lo peor de eso, y esta es la reflexión, el problema no es del consumidor, el problema es que ahora las distribuidoras se han dado cuenta de eso y están utilizando las betas como si fueran subproductos con los que asegurarse las ventas de los juegos o las reservas, etcétera. Hombre, sí, yo puedo haber casos que la gente no interprete muy bien lo que es una beta, ¿no? Creo que hay una diferencia entre una beta y una demo. Una beta normalmente se hacen pruebas de estrés, se monitorizan partidas, quiere decir, de ahí saca una serie de datos que luego se utilizan para pulir el código online o lo que sea, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, de sea una demo o una beta, yo creo que da igual, o sea, aquí te están vendiendo la beta. Y que yo sepa la beta de Division, que yo sepa, de hecho ahora es abierta, ¿no? Creo que era... Claro, pero no sé si ahora o va a ser. Las betas nunca se vendieron. Bueno, hay betas que sí se han vendido. Sí, pero por esta misma razón. Es decir, yo me acuerdo hace años, ¿eh? Cuando se jugaban las betas en PC, de jugabas un juego online y sacaban la beta y tal, te la bajabas gratis. La abrían o te daban un código gratis o tal y lo probabas, porque era para eso. Pero ahora las empresas están aprovechando eso para venderlas como un subproducto para intentar asegurarse, pues eso, una comunidad, una gente que vaya a comprar el juego final. A eso me refiero, esa es la crítica, ¿no? Yo, hombre, no sé si Ubisoft también tendrá parte de... de culpa en el sentido de que igual también es instigadora de esta nueva medida, ¿no? Porque, y si no la, y si realmente no la tiene, el hecho de que Game haga dinero con sus betas, yo no sé si Ubisoft tendría algo que decir al respecto, ¿no? Pero en fin. Vale, gracias, hombre que ríe. De verdad, yo agradezco mucho estos audios, creo que son muy interesantes, saber la opinión de la calle. Y ya sabéis, bonoman@complejolanda.com para lo que queráis, bueno, lo que queráis no, lo que tenga que ver con videojuegos, cosas privadas en otro, en otros sistemas, vale, en otros formatos. Y vamos ahora con el Ultrasol máximo de la historia, el, ¿no? El Ultrasol, bueno, no, Víctor, vamos primero con Sol. Además, esta noticia yo creo que tiene bastante gracia, pero a la vez es muy penosa. Bien, os voy a hablar de un juego que se llama Ant Simulator. Un juego que, como sabéis, pues bueno, como sabéis, seguramente no, porque creo que nadie conocía muy bien este título. Se financió por Kickstarter, ¿vale? En concreto, se recaudaron unos $4,000. Muy bien, ¿sabéis en qué se gastaron ese dinero? En putas y barcos. Casi. Sí. En alcohol y strippers. Muy bien. Hasta el punto de se que. Se lo fundieron todo. Sí, que el creador o el director de desarrollo de este juego, el amigo Eric Teresinski. Bueno, de hecho sacó un vídeo en YouTube disculpándose por esta administración interina o desleal de su equipo, y dijo que sí, que había visto como varios de sus consejeros amigos habían dilapidado los $4,000 recibidos por los mecenas de su videojuego en actividades ajenas a la producción y la programación del título, o sea, en putas y vacos prácticamente, Oscar. Bien, esto es penoso, sinceramente. Esta noticia, claro, lees y dices, oh, qué majos, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Mira tú, que tiene un par de cojones. Pero vamos a ver, a mí no me haría ni puta gracia dar pasta por un proyecto y que sepa que se lo han gastado en alcohol y putas y no me han invitado. Me parece lamentable. O sea, imagínanos, por ejemplo, yo qué sé, Víctor, imagínate que Valve es una compañía humilde, ¿vale? Que Steam no existe. Valve, no puedo imaginarme eso, me corto las pelotas. Sería un mundo muy infeliz. Pero imagínate que Gabe Newell es un tío que está pasándolo mal, pasa hambre. Y dice, mira, Half-Life 3 no podemos el desarrollo afrontarlo por mérito, por iniciativa propia, no tenemos medios. Vamos a hacer un Kickstarter. Yo daría mucha pasta con ese Kickstarter. Pero mucha pasta, Bueno, mucha pasta en los paquetes que haya. Pero yo estaría dispuesto a dar 200 pavos, si fuese así. Joder, lo dices. Pues ese punto juego yo daba todo, sí, pero en serio, lo digo completamente en serio. Pues imaginaros que dentro de 2 años nos dice Gabe Newell, lo siento, pero la pasta nos la gastamos en putas y barcos. ¿Qué sentiríais con eso? Odio. Ni puta gracia, a mí no hace ni puta gracia en el fondo, ¿eh? Vale que sea muy gracioso el inicio, pero no me haría ni puta gracia. ¿Qué vas a decir, Oscar? ¿Ha visto? Me recuerda a aquel supuesto videojuego llamado Limbo of the Lost que estaban haciendo y copiando, pero descaradamente, sí, otros videojuegos, y luego se dieron a la fuga. Sí. También. ¿Me vas a decir algo, Jorge? Sí. Bueno, que realmente lo que yo saco en limpio de esto, bueno, leyendo artículos en internet en varias fuentes y tal, entrevistaban a los supuestos despilfarradores. Y estos decían que realmente el tío estaba mintiendo, que ellos no habían hecho nada y que ese tío era un hijo de puta que quería quedarse con la licencia del juego él solo y no quería pagarles y que estaba lanzando mierda porque sí. Vale, yo ahí puedes decir de quién me fío, a ver, tal. Pero el caso es, si ese tío es el director del juego, sí, y es el que ha dirigido todo el tema... Joder, la responsabilidad es de él. Los que se lo hayan gastado en putas y barcos es porque el tío les dejó. Porque yo, si es mi pasta, es mi proyecto y yo soy el jefe del juego, yo soy quien reparte la pasta y yo soy quien decide en qué se gasta. Luego él es cómplice de su... Quien paga los sueldos y tal. Y si es un sueldo, cada uno se va de puta si quiere con su sueldo o lo que sea. Pero el caso es que no venga el tío a llorar de que ay, se lo gastaron todo y tal, porque la puta culpa es tuya, por gilipollas. Porque si hubieras dirigido bien tu empresa, si hubieras dirigido bien el juego, no se habrían gastado la pasta en barcos y putas. Bueno, a lo mejor... No, eso es lo que pienso yo, tío. A ver, espera. Porque si tú... No, pero tiene sentido. A ver, si tú eres el jefe del juego, ¿no te parece raro que esos tíos tuvieran ahí la caja abierta para sacar la pasta cuando... Si tú eres el tío que dirige el juego, cogen tu pasta y no te das cuenta de que la cogen y se la gastan en barcos y putas. A ver, son 4.000 euros, no es una millonada. Da igual, Oscar. 4.000 euros entre 3 o 4 se gastan en una noche. Pero la pasta no iba para eso. Vale, una cosa. El tema es... A lo mejor el tío actuó de buena fe y dio claves y señales para todo el equipo, es decir, todos tienen el mismo acceso a todos los estamentos y a la caja del estudio y, bueno, vale, fue culpa suya por negligencia, pero no voy a echarle la culpa de toda él en plan, toda responsabilidad es tuya. No, los otros son mayores de edad, ¿eh? Pero él es el jefe de proyecto, es el responsable. Y una vez pasa, los echa y contrata más gente. Yo, esto parece el PP de Valencia, sinceramente. Bueno, el PP de España, más bien. Bueno, ahí ya tampoco, no sé, Óscar, eso ya es un poco pretencioso además. Nada, yo solo voy a decir que yo sinceramente, esto ya lo comentamos algún día en un programa sobre los Kickstarter y demás, estas financiaciones por terceros, que es algo que está en pleno apogeo, pero claro, tiene tal desarrollo que pueden pasar cosas como estas, lo comentamos, hay peligro de que pasen estas cosas, de que reviente por algún lado. Y yo echo de menos algún tipo de medida, no me refiero a medidas tributarias, porque bueno, no deja de ser una donación, se podría aplicar un, no sé, un impuesto de donaciones al... los beneficiarios de esa donación según su país de residencia, se podría decir así. Yo creo que garantía es más bien una regulación interna, es decir, oye tío, si tú quieres la pasta para esto y esto y esto, demuéstrame que has gastado ese dinero en eso, en equipo, en nóminas, demuéstramelo, y si no lo puedes demostrar, tienes que volver la pasta. Así de sencillo, la pasta es para eso. Si no le puedes acreditar que la has invertido en eso, tienes que devolverla, porque si no esto es un cachondeo de la hostia, sinceramente. Creo que deberían modificar políticas y crear algún tipo de regulación interna. Transparencia. Exactamente. Y si no, oye tío, si no has cumplido con esta imposición, tienes que volver la pasta. Y si no, pues nos veremos en los tribunales, como quien diría. No sé, me parece muy peligroso todo esto en el Kickstarter. Y no es el único caso de, no hablo de gastárselo en barcos y putas, de proyectos como decía Oscar, que al final se quedaron en nada, o que eran puto humo, simplemente, ¿no? Como este supuesto juego que era una imitación de PT y al final fue otra cosa diferente. Cosas muy extrañas. Bueno, vale, dejamos este tema de lado, muy penoso. Vamos al sol máximo. Yo voy a bajar la voz, tengo que bajarlo, lo siento. Quito esta mierda de música. Veréis, yo intuía que con el lanzamiento de Doom se iba a lanzar algo, alguna edición guapa. Mi teoría era que se iba a lanzar algo al estilo, por ejemplo, Devil Within o Wolfenstein The New Order, una colección, o sea, una edición bastante simplona, así con caja de cartón, un libro de arte y poco más, ¿no? Y las gracias, ¿no? Y encima te cobran 10 euros de más. Bueno, en este caso sí, o de menos, no me acuerdo ya. O sea, ediciones muy estándar, muy random, muy con muy poca personalidad. De hecho, no se merecen llamarse ediciones, a mi juicio. Sin embargo, ayer se me abrió la luz. O sea, ayer me mostraron el cielo. O sea, el deseo máximo, el deseo embutido en una figura. Y es que Doom tendrá una edición coleccionista de la hostia. De la hostia. Ya sé que a Oscar no le gusta porque no tiene ni puta idea de Doom. Pero los que queremos esta saga, al fin vemos una figura de Doom a la altura. Y en concreto del Revenant. A ver, la figura es fea, no me jodas. Oscar, pero es igual que la del Doom. Tal cual el diseño del juego. ¿Por qué es vale, fea? No, vale. Bueno, pues la si figura no te gusta, es fea porque el diseño del bicho es feo. Bueno, pues tú te comparas el Link Lobo ese, que seguro que es mejor. Pues sí, tú también. Sí, también. El 13 de mayo, amigos, llegará esta edición coleccionista con una caja de metal, que eso da exactamente igual. Bueno, si es Doom, no mola. Y esta figura de Revenant, que además Oscar tiene luces en la base, tío, eso es lo puto máximo. Ah, bueno, cuando entonces una figura tiene luces, eso ya es un seal of quality. De hecho, la de Batman. Acabo de joder bueno, toda esa tu la sección teoría. Adela, esa la verdad es que da igual que tenga luces, mejor que no las tenga, porque cuando la enciende se ve aún mejor lo mala que es. Pero yo voy a inventar una nueva categoría en la Sold Edition, ¿vale? Cuando salga, bueno, realmente esto podría ser una Sold Edition anticipada. Esto es como el Nintendo Seal of Quality. El complejo Holanda Sold of Quality. Cuando algo sea la hostia, quality, ya da igual. No son Sold Points, es un sello de calidad. El Sold of Quality. El complejo Holanda Sold of Quality. Eso quiere decir que complejo Holanda bautiza esa edición. Puedes comprarla, de hecho debes comprarla. Vale. ¿Y por qué? Porque es Doom. Es la hostia. Ya está. De verdad, a mí es una noticia cojonuda y, por supuesto, tan pronto se confirmó, ya fui como un puto cerdo a reservar la game, que, por cierto, es exclusiva de game, así que, ojito, ojito. ¿Cuántas? No, una. Ah, solo una. Solo una. Siendo Doom. Ya se me pasó la fiebre. Me sorprende. ¿Y para qué plataforma? La reservé para PS4, pero seguramente compré las tres versiones, ¿eh? Ah, ves, eso sí, ya me parece más normal. Para PS4, pero bueno, por aquí seguir un poco, no sé, ir intercambiando entre ediciones. Pero vamos, desde luego, una cosa muy recomendable si os gusta la saga, por supuesto. Y poco más, ya acabé. Gracias. Bueno, pues hasta aquí, Solz y no Solz, nos vamos con el análisis de Beauty Call. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y vamos con el análisis de un título que es un clásico en el complejo de Anda, en el sentido de que, especialmente a Óscar y David, es una saga que le suele entusiasmar, más a Óscar que a David, últimamente. David ha ido cambiando esos juegos por otras cosas, pero en general un título que Óscar lleva ya jugando un tiempo y que lo conoce bastante bien. Sí, por cierto, hacía bastante que no teníamos un Call of Duty en el programa, así que con este Black Ops 3 le metemos un poquillo más de variedad, y la verdad es que sí que he jugado bastante. Yo creo que entre las dos partidas de la campaña, unas 20 horas, y los más de 6 días que pone el multijugador, creo que le he dado bastantes orillas. Debo deciros que cuando visito a Óscar a su casa y me ofrece tentempiés y demás, siempre lo encontré jugando a Call of Duty. Siempre. Sí, últimamente me tiene enganchado. Es más, viciado. Yo llegaba allí y, oye, llegan invitados, tío, atiende a tus invitados. Sí, deja el puto juego. Y el tío está jugando y dice, ah, coge cocaína ahí donde quieras. Yo mientras sigo jugando. Se refiere a una Coca-Cola. Eso es. Deja jugar a los demás niños también. Ah, no, que me joden las estadísticas. No, que quiero jugar. Eso es suyo, es su perfil multiplayer, no quiero tocar, solo que se le vuelve a joder las stats. Eso es. Bueno, como cada noviembre llega un nuevo Call of Duty, ya sabéis. Y después de dos entregas, bueno, digamos que Advanced Warfare retomó un poco la senda de lo que venía siendo Call of Duty, pero después de aquel nefasto Ghost, que por culpa de ese juego las ventas del siguiente se resintieron bastantes, digamos que este Black Ops 3 vuelve un poco la saga a la normalidad. Tiene buena crítica y sobre todo buenas ventas. Debe ser de los últimos años el Call of Duty más vendido. Bueno, a ver, sí, lo que pasa es que el hecho de que las versiones de Play 3 y 360 saliese como salió, cosa bueno, que pero no existen esas versiones. No existen ni deberían existir, me parece una tomadura de pelo, sobre todo el precio. Realmente ha recuperado las ventas, pero es verdad, es cierto que la tendencia ahora es a bajar. Sí, decir, no, a ver, yo creo que el top de ventas de Call of Duty se cumplió. Sí. Cierto. Y ahora supongo que empieza, o ya empezó hace unos años la bajada. Veremos si se desploma, si se mantiene, que yo creo que al menos con las entregas de Treyarch, que ahora son las más esperadas, sí, por el público, curiosamente, pues yo creo que cuando salgan las entregas de Treyarch, pues se mantendrá más o menos. Y si alguna de las otras, como Infinity War o Sledgehammer, pega el pelotazo, pues también se mantendrán. Y Raven Software, por cierto, que también participa en el desarrollo de Call of Duty. Correcto. Por cierto, Oscar, ¿sabes cuál es el Call of Duty más vendido? No me refiero el más vendido en total, porque probablemente sea otro. El más vendido según la plataforma, una plataforma concreta. ¿Sabes cuál es? Sí, Modern Warfare 3 en 360. Curiosamente, sí. El 3. Modern Warfare que 3. Con Black Ops 2 se cambió la tendencia. Ahí por primera vez las ventas en PlayStation 3 superaron a las de 360 por nada, por unas miles de copias, pero cambió un poquito la tendencia, y ahora con Black Ops 3 es que ha cambiado totalmente, porque casi la dobla en ventas la versión de PS4. También hay que decir que es la que se lleva primero los DLCs, que salió hace nada. Cierto. El Awakening, que incluía 4 mapas para el multi y un mapa para el modo zombies, que la verdad es que estuve viendo y el mapa de modo zombies es realmente chulo. Un montón de easter eggs, un montón de cosas que hacer y, bueno, la esencia de los zombies en modo hordas, que de eso ya hablaremos un poco después. Lo primero supongo que será... Ah, no, espera. Antes quería sacarme esto del medio. Las entregas de PS3 y 360 es solo el multi, no va a tener actualizaciones, DLCs, ni Season Pass, ni nada de eso. 60 euros, multipelado, y creo que con zombies, vamos. Bueno, no merece la pena el desembolso en esas versiones. 50. 50 ahora. No, sí, 50. Salió a 59. Sí, madre. Correcto. Y nada, es poco hay que decir de esas versiones. Modo multi y van a dejar de tener, o ya no tienen soporte en cuanto a DLCs y Season Pass. Un atraco a mano armada, y afortunadamente pues han vendido muy poco, de manera residual. Para un Call of Duty es 1,5 millones de copias, que para otros juegos es muchísimo, pero para Call of Duty ya el cambio generacional está dado y la gente se dedica a las consolas Xbox One y PS4 y en menor medida PC, que creo que es la menos vendida. Empezamos ya con el tema del contenido. Lo primero es el modo para un solo jugador, que en este caso pues todos los modos tienen cooperativo, tanto online como offline y a pantalla partida. y es una de las cosas que la gente venía pidiendo y que por fin en Black Ops 3 pues se ha completado. Por cierto, la campaña multi a 4, no está nada mal. ¿Qué decir de esta campaña de Black Ops 3? Es un bien y ya está. Yo creo que es la peor de la subsaga. Aparte, es un, como decía antes, superdimos en el foro, es una ida de olla bastante, bastante importante, y hay momentos en los que la traba principal se pierde de tal manera que ya desconectas y dices, lo que voy a hacer es matar, sí, y avanzar, que la jugabilidad mola bastante, y me olvido de lo que digan los personajes. Es el síndrome de resaca, no sé qué cojones hago aquí, pero me da igual. Yo creo que los guionistas de Black Ops 3 estaban jodidos ese día. Son guionistas de lunes. Como los dobladores de lunes, pues estos eran guionistas de lunes. Hombre, sinceramente, a mí el guión de Black Ops 1 me gustó mucho. Sí, estaba muy bien. Pero ya con el 2... Pero es que el 2... Ya con el 2 empezó un poco la decadencia. Pues aquí ya decae de todo. Es decir, y aparte que siendo una secuela, lo único que hace es compartir ese universo. Sí. Digamos, el legado de Black Ops 2, pero haciendo una mención mínima a Black Ops 2. Vamos, que... Es secuela porque dicen que es secuela y porque dicen que el universo es el mismo, pero conexión con Black Ops 2 y Black Ops 1 casi cero. Yo pensé que iba al menos, sabemos que hay una distancia en el tiempo respecto a Black Ops 2, pero joder, hubiera estado bien que los personajes tuvieran algún tipo de conexión familiar con los protagonistas del 2 y del 1. Sería un guiño. Y aparte, pues aprovechar mucho más ese contexto de la subsaga Black Ops. Pero bueno, no. Conexión casi mínima y campaña un poco rara en cuanto a guión. Y bueno, pero está bien. Se deja jugar, pero no es... Digamos, aparte le falta ese corte pirotécnico que, por ejemplo, abruma en Modern Warfare 3 o que también tiene Black Ops. No sé... Es un poco más, digamos, apagada la campaña. Yo, la verdad es que lo que le pido a la campaña de los Call of Duty, que me suelen gustar bastante, me parece un buen aliciente. Entiendo que no es el aliciente principal, que estos juegos son para jugar al multi, pero para mí son muy peliculeras. Están, o sea, es como una montaña rusa, es decir, te dirigen, es espectáculo, un montón de scripts, cada cual más espectacular, es adrenalina pura. Nada más, es ultra guiado, no, es imposible que te pierdas. Y tira para adelante, pero mientras tiras para adelante te vamos a dejar con la boca abierta. No sé si Black Ops 3 consigue eso o no lo consigue. Tiene esos elementos, pero también la saga ha perdido la capacidad para sorprender al jugador. Cuando tienes muchas entregas que apuestan por un mismo tipo de cosas, pues al final lo que acabas viendo en pantalla, digamos que es algo que ya viste de otra manera, pero parecido en una campaña anterior. Tiene esos elementos... Pero ya hace tiempo que las campañas de Call of Duty dejaron de sorprender de aquella manera. De todas maneras, Oscar, es curioso, porque Treyarch supuestamente parece este juego tuvo 3 años de eso. Supuestamente. Es no, se le nota el tiempo de desarrollo, sí. Hombre, yo creo que debían esforzarse un poquillo en crear una campaña un poco más ambiciosa, ¿no? Porque por lo que leí, parece que con este Black Ops 3 quisieron hacer algo un poco diferente, sí, pero se quedaron a medias, sí, al final. Totalmente. ¿No? Pero hombre. Yo entiendo que, insisto, no es el principal aliciente, aunque bueno, la gente que lo compre por la campaña, perfectamente respetable. Cada uno que compre lo que salga del nabo, vale, yo no me meto en eso. Pero yo que sé, mete una campaña a lo mejor con decisiones, con objetivos secundarios, un poco más de riqueza, incluso algo al estilo del primer Call of Duty. No, y lo de los ¿no? Diferentes caminos o diferentes elecciones, sí, lo intentaron en Black Ops 2. Exacto. Y bueno, es cierto que si escogías algunas cosas, pues tu campaña era un poco más personalificada, cambiaba un poco, pero no sé, eran 2 o 3 cosas, tampoco era aquello que nos intentaron vender. Aún así yo creo que esa campaña es mejor que esta, y sobre todo es más entendible. Bueno, dejando un poco al lado esta campaña principal, cuando la cuando la terminamos, desbloqueamos otra adicional, que son reciclando los escenarios de la campaña en diferente orden con otros personajes, bueno, perdón, con los mismos personajes pero cambiando la narrativa. Es decir, digamos que en vez de tener la narrativa tradicional de un Call of Duty, en este caso pues nuestro personaje va contando una historia y justo cuando acaba de contar ese fragmento de historia, nosotros lo jugamos. Estamos digamos que jugando algo que ha ocurrido que nos lo cuentan de manera que ha ocurrido, pero acto seguido nosotros lo jugamos. Es un aliciente más, realmente no sé cómo termina, porque jugué unos cuantos capítulos. Tiene los zombies en vez de, como enemigos, y está bien, es un nuevo añadido. Sí, la campaña extra zombie. Pero no la llegué a acabar, porque yo ya quería meterme de lleno en el multijugador. A ver si algún día me pongo. Vamos, un extra más, no está de más. Alarga mucho la vida del juego, o alarga el modo de un jugador del juego, pero ya pasamos al modo zombies. Tiene solo un mapa, otro más con el DLC, y supuestamente vendrán más con otros DLCs, y es un modo que está bastante, bastante chulo. Yo lo estuve jugando tanto solo como online, y he de decir que digamos que aquí el modo zombies ya está asentado totalmente. Ya no es una cosa secundaria dentro de Call of Duty como cuando empezó, ahora ya es uno de los modos principales, y la verdad es que cada año nos sorprenden más. El modo zombies está mejor. Volvemos a tener cuatro personajes conocidos. Yo la chica no sé quién es, pero dos de los personajes son Ron Perlman, el de Hellboy, y Dustin Hoffman. Hostia, Dustin Hoffman. Y aparte, caracterizado con su bigote mítico de algunas pelis, y así muy, no sé, vestido como muy años 20, 30, está muy guay eso. Y nada, es un modo de hordas y cumplir objetivos, y la verdad es que está bastante chulo. Pero sigue siendo lo mismo, es decir, puedes fortificar los puntos de acceso. Sí, puedes comprar armas. Sí, efectivamente. Es lo mismo. La zona por donde salen los zombies, podemos gastar los puntos acumulados a base de matarlos o cumplir objetivos. Los podemos gastar para abrir puertas hacia otras zonas, comprar armas que están desperdigadas por todo el mapa. Por ejemplo, vemos una puerta y una silueta de una de las armas, sí. Llegamos allí y gastamos los puntos en esa arma y podemos seguir matando pues con un arma mejor, por ejemplo. Estos puntos también sirven para tapar con madera las zonas donde van apareciendo los zombies. Una de las novedades es que hay una especie de chicles que nos dan las habilidades. Tenemos unos de base y podemos ir a comprar más. Tenemos un menú en el propio menú del modo zombies, y también podemos conseguirlos ahí los gestionamos y los podemos comprar en el propio juego para tener esas mejoras durante la partida, así como una especie de botellas que te dan las bebes y te dan ciertos atributos. Tiene enemigos finales, enemigos tochos en plan Left 4 Dead. Está muy bien, realmente está muy bien. Hay una serie de enemigos tochos que te aparecen cada vez que cumples los objetivos de esa zona, y es muy recomendable jugarlo con amigos. La verdad es que jugando solo no he avanzado muchísimas rondas, 5 o 6. Una vez creo que la única que llegué más lejos, y fue cuando conocí más parte de gran parte del mapa, creo que llegué a la ronda 9, pero es complicado el modo zombies, porque a poco que te toquen dos o tres veces estás muerto. Pero yo creo que se parece quizás más a Killing Floor que a Left 4 Dead, el estilo de juego. Es que a Killing Floor jugué muy poco. Pues Killing Floor también son rondas, tú vas superando rondas, sí, eso sí. Cedes, y al final de... cuando llegas a la ronda final hay un boss de la hostia que... bueno, sí, no, boss, no, sí. Es un boss. Es un boss, sí, de la hostia, y bueno, creo que ese es más bien el estilo, más con Left 4 Dead es eso, ir superando rondas, y cada ronda lógicamente es más complicada que la anterior. Es el típico sí. juego de oleadas. Sí, correcto. Aparte tiene un diseño artístico muy chulo. Y la verdad es que el modo zombies cada año es mejor en los juegos de Treyarch. Yo, la verdad es que en su día con World at War, que siempre será mi Call of Duty favorito, ya era la hostia el modo zombies. Era la versión más simple de este modo, pero se convirtió en un clásico ya instantáneo. De hecho, mucha gente solo jugaba al modo zombies. Y ahora han ido puliendo la fórmula. Y lo que me parece más curioso es que las compañías alternativas, ya sea Infinity War o Sledger. No, hacen réplicas, no hacen bueno, modos Infinity, alternativos. Infinity War tiene sus. Los, digamos, las sus Spec Ops. Spec Ops, sí. Ellos creo que no han tocado el modo zombie. Sin embargo, los de Sledgehammer Games sí que lo han tocado. Así, el año pasado tenía. Creo recordar que sí, que tenía modo zombies. Ser, pues, no lo jugué, pero por lo que pude leer en análisis y tal, sí que tenía modo zombies. sorprende, porque normalmente era una de las cosas que traía siempre Treyarch a sus Call of Duty. Pero bueno, se nota que gustó a la gente y por eso ha aparecido en otras entregas. Bueno, vamos ya con el multijugador, estrictamente hablando. El multi de toda la vida que puso de moda Call of Duty 4, con el que cambió todo. Modern Warfare cambió el mundo online en los videojuegos de disparos. Y si bien las bases de Black Ops 3, o sea, de Modern Warfare, se mantienen en Black Ops 3, este sí que aporta una serie de novedades bastante, bastante importantes. Lo primero que de todo son los especialistas. Los especialistas son 8 personajes que tienen, van aparte de las clases y tienen 2 habilidades propias por cada personaje. Matando con ellos y matando con sus habilidades tendremos acceso a diferentes trajes, equipaciones, y si conseguimos todos los trajes y hacemos todos los objetivos con cada arma y cada habilidad de cada personaje, pues tenemos acceso a los trajes de héroe, que suelen ser, son negros y dorados, ¿no? Está muy bien. Y eso significa que le has metido muchas horas al juego. Bueno, ¿qué habilidades tenemos? Yo por lo que he podido ver mientras jugaba, hay un robot que es el Reaper, que tiene la habilidad que más usa la gente, que se llama la guadaña. Es un cañón Gatling de mano. El robot abre el brazo, saca el Gatling y eso mata solo con rozarte. De hecho, antes de rozarte ya estás muerto, porque si te pasa el proyectil, la bala al lado, estás muerto. Es jodidamente impresionante esta arma. Y en zonas, en modos de juego como dominio, que consiste en aguantar zonas y mantenerlas para tu equipo, tú puedes llegar ahí o estar ahí y arrasar el equipo contrario. La verdad es que la guadaña es una maravilla. Otra arma es un revólver, una especie de cañón de mano, que estás muerto si te toca. Y además, la animación de cuando disparas y cuando matas al enemigo es brutal, porque el enemigo se echa para atrás. Fijaos la potencia que tiene. Y también es un poquito más complicado de manejar, porque en esta sí que hay que apuntar bien, pero también es mortífera. Otra de las habilidades, y que en principio puede resultar bastante cheta, y por lo que he visto de gente que jugaba a la beta, era ultra cheta y estaba totalmente descompensada, que es la recarga. Una vez te mueres y si tienes cargada la habilidad, le das a los botones que son L1 y R1 para activarlo y revives en una cortina de humo y puedes seguir matando a tu gusto. Y eso a la gente que jugaba en la beta le servía para hacer las rachas brutales y sacarse las nucleares, que es eso de matar a 30 enemigos con arma y seguir. Yo creo que lo han rebajado, porque yo lo he estado usando y a veces la activabas e inmediatamente dentro de la cortina de humo te masacraban y te volvían a matar. Y no sé, ya para mí que la han rebajado muchísimo y ahora resulta... Yo la he usado poco, justamente estos días estaba con ella para sacarle todos los trajes a este personaje, pero bueno, yo creo que le han metido machetazo a esta habilidad, porque era muy tocha y ahora no es tan tocha, al menos bajo mi punto de vista. Igual soy yo muy, muy ñordo. Bueno, ¿cómo recargamos estas habilidades? Hay una barra amarilla circular de nuestro HUD, y aparte que tiene un leve progreso, si matamos a gente, pues esto se acelera, y después hay una ventaja que ayuda a acelerar este proceso. Y las habilidades son parte fundamental de este juego y una de las novedades más importantes, diría yo. Otra de las novedades, bueno, novedad en sí no, pero por ejemplo los prestigios. Ya sabéis que en un Call of Duty, en el modo multi, cuando llegamos a cierto nivel, en este caso en Black Ops 3 es el máximo, el 55, tenemos la posibilidad de hacer prestigio y empezar otra vez desde cero. Perdemos todo lo que teníamos, pero a cambio nos dan un token para canjearlo por cualquier objeto de juego y tenerlo ya para siempre, sea del nivel que seas, y en los siguientes prestigios pues ya lo tienes desbloqueado desde el principio. La novedad en este tema de los prestigios es que ahora ya no hay límite de nivel en top level, o sea, en el prestigio 10. Ahora ya he visto gente, cuando eres prestigio 10, tu número de nivel se pone de color de un tono naranja, y ya he visto gente con nivel 1000 y cosas así, una barbaridad de horas que le han metido. Y esa es la bueno, a ver, la novedad en tema de prestigios que más o menos se sigue manteniendo, pero tiene esas cosas, esa cosa nueva. Hay un tema importante. Cuando haces prestigio pierdes la posibilidad de usar a lo mejor armas tochas que tenías a nivel 55 y tienes que currártelo otra vez, subir de niveles y volver a empezar de cero, pues puede joder bastante y hay mucha gente que se queda a nivel 55 del primer prestigio. Pero bueno, yo creo que a pesar de ello, si eres manco vas a ser manco igual y si eres bueno vas a ser manco igual, tengas acceso a las armas que realmente te gustan. Que ya hablando de las armas, la verdad es que están bastante equilibradas entre sí. Tenemos armas para larga distancia, media larga distancia y las de cortas, que obviamente hay diferentes mapas y diferentes mapas aptos para un tipo de arma u otros. La verdad es que en esto no ha cambiado mucho, sigue siendo lo mismo de siempre y podemos pasar a otro tema, no sin antes decir que tenemos los míticos camuflajes para las armas también, que en esta vez se han esmerado un poquillo más. Al final de, o sea, en cada clase, si sacamos todos los camuflajes, o sea, si llegamos al camuflaje de oro, que es matando una serie de personajes, haciendo sanguinarios, que sería haciendo una racha de 5 muertes seguidas, en fin, ese tipo de cosas, sacamos el camuflaje de oro. Si lo hacemos de todas las armas de esa clase, sacamos el de diamante, que era una novedad de Black Ops 2. Y si lo sacamos de todas las armas, que eso ya es un trabajo de horas y horas, sacamos el de materia oscura. Y la verdad es que está bastante chulo y ya hay leyendas por ahí del tema de la materia oscura, de cómo se saca más fácil, tutoriales... Bueno, en fin, una cosa más para alargar la vida del título. Las dos últimas cosas de las que os voy a hablar del modo multi son las ventajas y los comodines, que no son novedad, pero que en este caso pues tiene algunas pequeñas mejoras. Y de las rachas también. No sé si te acuerdas, David, de World at War, que una de las rachas era sacar unos perros. Sí. Bueno, aquí se han cambiado los perros por unos bichos mecánicos, unas ruedas mecánicas con pinchos, que se llaman raps. Yo los sigo llamando perros. Pero bueno, digamos que han cambiado el skin de algunas cosas y los nombres de otras, pero la base se sigue manteniendo. Las primeras rachas, que son el se llama UAP, es una especie de avión, sí, que te indican tus personas, sí, efectivamente. Quizás son las más sencillas de sacar, pero para mí son las más efectivas. Sí. Y después ya hay otras ultratochas que, como son los perros que matas a Dios con ellas, como es el espectro, que es un avión no tripulado. Bueno, tú lo puedes tripular también si quieres, o sea, puedes disparar de primera mano con él, pero bueno, eso también hace unos destrozos brutales. Bueno, en fin, que tenemos rachas para dar y tomar y para gusto del consumidor. Ventajas y comodines, las ventajas también más o menos las de siempre. Los perros, dices. Sí. En este caso tenemos alguna diferente, como es para que la barra de habilidad de cada personaje pues vaya más rápido, pero lo de siempre, chaleco antibalas, máscara que te permite librarte de las flash y de las granadas, en fin, de aturdidoras. Y después los comodines, si cada clase tiene la opción de 10 huecos, tenemos que jugar con eso, ¿no? Y los comodines pues nos permiten llevar más ventajas de una rama o más accesorios a un arma, en fin. También lo de siempre, en este caso no hay novedades. Y yo creo que con esto ya está más o menos dicho todo lo del multi. Creo que son, bueno, ahora mismo no recuerdo el número de mapas, pero sin llegar al, según mi criterio, sin llegar al nivel de Black Ops 2, que eran todos bastante legendarios. Aquí hay algunos mapas que son más chulos que otros y en general tiene un buen nivel, no como el nefasto Ghost. Aquí sí que tiene un buen nivel. Hombre, yo lo que pasa es que supongo que ya estaría en Black Ops 2, pero parece que Titanfall ha influido un poquillo los últimos Call of Duty, ¿no? Pues sí. De hecho, es una de las cosas que a mí más me ha costado acostumbrarme, sí, al multi. porque yo no soy mucho de saltitos y a mí la peña ninja esta que corre por las paredes, pega saltos imposibles y que hace esas cabriolas, a mí me destrozan. Hombre, yo creo que yo te he visto jugar y has hecho partidas muy buenas y tampoco juegas de ese estilo, ¿no? Pero, no, que han conseguido armonizar. Sí, efectivamente, te vas acostumbrando. Estilo, claro. A mí me costó todo un primer prestigio acostumbrarme a toda esta gente y ahora ya los voy captando y ya los espero. Yo no soy un tío de andar corriendo por los mapas, sino de estar en una zona e intentar controlarla. Y claro, en fin, en todos los juegos hay ninjas y en los modos online. Y en este aún hay más porque tienen que hacer más cosas. Y bueno, claro, ya pasa en Advanced Warfare. Sí, sí. Que gente lo controla muy bien desde muy temprano, se adapta muy bien a este tipo de multis. A mí me ha costado más, yo soy más de estar en el suelo, no saltar. Y en fin, me ha costado pillarle truquillo, pero bueno, yo creo que al final se lo he pillado. Y nada, es una de las características de Black Ops 3, pero que ya también estaba en el anterior juego. Tema de gráficos, yo creo que es un juego correcto y ya. Tiene algún detalle serio que destaca un poquillo, sobre todo tiene los 60 frames, que eso es indiscutible, una parte ya muy, muy ligada a la saga Call of Duty. Un multi online a 60 frames, yo creo que es algo que se tiene que destacar siempre. Con la diferencia de que la resolución en consolas, en PS4 al menos son 1080p. Y en cuanto a 900p, ¿no? Sí, porque, rescalados a 1080. Exacto, porque antes entre 60 y PS3 eran sub-HD. Sub-HD en algunas, yo no sé si en todas, mucho, pero en algunas entregas o en la mayoría sí. Sobre todo en el caso de PS3, que tenía incluso peor resolución, no sé qué, más baja que 360. Se notaba mucho. De todas maneras, creo que vuelven con la cantinela de que para la siguiente entrega cambia motor gráfico. Bueno, lo llevan diciendo ya unos cuantos años. Sí. Esa es la historia. Pero bueno, en fin, a ver, es un juego sólido, pero que no va no vais a decir, "Buah, he cambiado de generación." No. Si volvemos atrás, igual se notan las virtudes de las nuevas consolas, pero no es algo que vas a decir, "Buah, lo que estoy viendo es impresionante." Es un juego correcto y ya. Yo creo que fue mayor el impacto en su día de Modern Warfare respecto al anterior, que lo que ha sido este Black Ops 3. Nunca fue más impacto en la saga Call of Duty, diría yo, incluso. Sí. Que produjo Modern Warfare, porque incluso cuando con Call of Duty 1 y 2, o sea, la gente ya veníamos de Medal of Honor. Sí, tampoco era una cosa no fue una cosa excepcional. El juego era muy bueno, sí, y destacó por su calidad, pero el impacto real fue con Modern Warfare 4. Y sobre todo, Victoria. Bueno, Modern Warfare 4, no, Call of Duty 4, Modern Warfare. Sobre todo también por el tema artístico, porque era, claro, claro, era ya la guerra moderna, ¿no? Y de hecho, ellos sentaron una estética que fue copiada a más no poder. O sea, esa estética verdosa, sí, desaturada y todo muy moderno y tal. Eso lo copiaron todos. Sí, sí, sí. Sí, bueno, yo creo que yo estoy con lo que decía David, ¿no? A lo mejor Titanfall sí que es una gran influencia para este juego. Bueno, yo creo que en el estilo artístico, sí, a ver, a lo mejor, en el estilo visual. Es obvio que el tema de los exoesqueletos. La primera que los metió fue Titanfall y se nota. Call of Duty quiso coger ese tema y meterlo en sus juegos. Y no solo eso, Oscar, el hecho de hacer el doble salto y muerte por las paredes también es Titanfall 100%. Sí, sí, correcto, correcto. Yo creo que ahí quisieron aprovechar el tirón que finalmente Titanfall no tuvo. Exacto. Y bueno, pues con Call of Duty, a ver, Call of Duty, hagas lo que hagas. Como no lo hagas muy mal, lo vas a tener porque la gente se lo va a comprar. A ver, en el fondo también tiene su riesgo, porque date cuenta que es una comunidad de Call of Duty bastante exigente. Son tíos que como la cagues en algo, te lo van a estar comiendo toda la puta vida. Y lo que os decía antes, las cagadas de Ghost se notaron a nivel de ventas en Advanced Warfare. Exacto. Que me gustaría apuntar que es ligeramente mejor a nivel técnico que Black Ops 3. Yo creo que aquí sí que es un paso atrás. No sé, igual en Treyarch estuvieron tan obsesionados con meterle contenido al juego que no les importó que se viera un poco peor. No es mucho, pero sí. También quizás es la paleta de colores que en Advanced Warfare es mucho más viva. Aquí tiene unos colores un poco más apagados. Pero bueno, es verdad que a nivel técnico quizá haya bajado un poquillo. A nivel sonoro pues no hay muchas quejas, buen doblaje, incluso en el multijugador está doblado al español. Tiene algún tema musical muy bueno. justamente estos días con la actualización, cada vez que empiezas un nivel a mitad, o sea, perdón, un nivel, una partida online a mitad y al final suena una musiquilla que es bastante épica. Y a mí la que más me gusta es cuando subes de rango en plena partida, que ahí ya dices, buah, lo estoy haciendo bien. Nada, no mucho más que decir en este tema. Ya para concluir, bueno, yo creo que la palabra que mejor define a Black Ops 3 es completo. Es un juego muy completo en cuanto a modos de juego. Es un juego muy sólido a nivel gráfico, como decíamos, sin alardes, pero muy bien. Con la tasa de frames de a 60 es algo ya de la saga. Y nada, eso, que un juego para muchas y muchas horas. Y además el multi vicia mucho. Y hasta aquí Call of Duty Black Ops 3. Hasta aquí el análisis entonces, y nos vamos a ir con la siguiente parte del programa porque toca hablar de camiones en esta Semana del Camión. Estamos en los Estados Unidos de América. Efectivamente, en el estado de California o el estado de Nevada, según prefiramos. Según prefiramos. Porque vamos a hablar, amigos, de la siguiente apuesta de SCS Software. Empresa que ya llevaba mucho tiempo trabajando en simuladores, pero que se hizo especialmente famosa gracias a Euro Truck Simulator 2, un juego de simulación que consiguió llegar a un público más generalista gracias a su manera de enfocar el gameplay. Una manera pues muy competitiva, que hacía el juego muy ameno y de verdad muy muy disfrutable. De hecho, me acuerdo mismamente cuando hablábamos de ese juego aquí en el Complejo Holanda, cuando hablábamos por primera vez de él, que se miraba con cierto escepticismo, y porque lo habíamos probado muy pocos y tal. Y hasta hace poco pues Oscar estaba jugando también. O sea que, quiero decir, Oscar además que es una persona de gustos exigentes, ¿no? Sí, aparte variados. Incluso los juegos musicales me gustan, algunos. No, la verdad es que yo lo pillé un poco tarde. Es verdad que lo tenía en la biblioteca de Steam desde hace bastante, pero ya había jugado poco. Pero el mes pasado le metí el volante que me dio David, un volante de PS2 que conseguí hacer funcionar. Y la hostia. Hostia, aparte le puse la banda sonora de Vice City. Ah, ostras. Y entonces ya ahí cambió de la hostia a ser súper épico. Ahí te viniste muy arriba. Sí, ya. Sí, me vine muy arriba, es verdad. Bueno, el caso es que Euro Truck Simulator 2 fue un gran éxito y el modelo de negocio de este juego, que incluía pues una versión inicial de juego bastante completa y una serie de DLCs que aumentaban el espacio de juego, hizo que este título triunfara hasta el punto de ser uno de los juegos más vendidos de Steam, generando millones de euros o de dólares en beneficios. Y como no podía ser de otra manera, pues la bola continúa creciendo. Y es el caso en el que en el pasado E3, SCS Software anunciaba American Truck Simulator, un simulador basado en Euro Truck Simulator 2, pero ambientado esta vez en los Estados Unidos de América y por lo tanto con el tipo de tractoras, el tipo de vehículos utilizados en este país, ¿no? Bien, American Truck Simulator nos ofrece un contenido muy escueto en esta primera versión. Lo que vamos a hacer hoy son unas impresiones sobre el juego, porque este juego es necesario jugar al menos más de 30 horas para determinar todo lo que ofrece. No son esta clase de juegos que necesitas muchas horas para entender bien cómo funciona el juego y poder valorarlo en su totalidad, ¿no? Pero bueno, en principio, falta de contenido. Solo tenemos dos estados. De hecho, el juego se iba a lanzar únicamente con el estado de California y tuvieron la buena noticia los de SCS Software, que llegaron bien a las fechas de entrega y consiguieron incluir en la salida de Nevada. Y solo incluye dos tractoras, el Kenworth T680 y el Peterbilt 579. Ojo, el tema de los estados, bueno, ya está más que anunciado que va a haber más. Sí, por el momento. Y está confirmado Arizona va a llegar que próximamente pronto, sí. Llegará Arizona. O sea, no les debe quedar mucho para lanzarlo, será gratuito. Y nada, es un estado más que amplía el contenido de este juego. Y bueno, es una pega esto de los camiones, Víctor, porque yo me esperaba más variedad. Y es una cosa que lo anunciaron a última hora. Yo creo que directamente tienen hechos los camiones. De hecho, lo han dicho ellos mismos, que hay muchos modelos que los tienen hechos, pero que a última hora, pues por un tema de licencias, pues no han podido publicarlos. Y todos sabemos cómo es Estados Unidos en ese asunto. Exacto. Son bastante nazis. El país de los abogados. Exactamente. Y mucha gente, y esto yo lo entiendo, lo comprendo porque es decepcionante, pero mucha gente ha dicho, joder, pues ahora ya no me interesa este juego, muy pocos camiones, muy pocas licencias, tal. Pero yo me acuerdo cuando salió Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator salió con muy pocas licencias, muy pocas. ¿Qué pasa? Que tenía camiones de marca blanca, digamos. Pero es que Euro Truck Simulator yo creo que no tenía la pretensión de conseguir las licencias. Las consiguieron a posteriori gracias a la fama que tuvieron. A los ingresos, claro. A los ingresos y tal. Y actualmente Euro Truck Simulator es un juego que tiene todos los camiones... América. No, lo digo el Euro Truck. Ah, actual, tal. Es un juego que tiene todos los camiones. Son 7 marcas. Y que de hecho sigue actualizando año tras año los camiones para tener el modelo más actual gratuitamente. Entonces, por una parte sí, es una pena que este American Truck no traiga muchos camiones, solo traiga 2, pero por otra parte yo me fío de que vayan a ir publicando camiones de manera gratuita, porque es lo que han hecho en Euro Truck y se puede esperar que vayan a hacer lo mismo con este American Truck. Y de hecho, en Euro Truck es un juego que todavía va a tener 3 años más de soporte y dentro de muy poco van a incluir un nuevo Renault, sí, un nuevo modelo de Renault ya. Que ya está anunciado. En Euro Truck lo que deberían hacer, yo no sé hasta qué nivel eso les costaría mucho esfuerzo, es tener el mapa de Europa, digamos, la zona sur-occidental, claro, es decir, Península Ibérica, Italia, y sur de bueno, también. Sur de Italia, sur de Francia, yo creo que sería lo suyo. Aparte la zona de la frontera de España-Francia es una de las zonas de tránsito de mercancías más importante de Europa. Ya. También les falta Reino Unido por la parte. Bueno, Reino Unido tienen bastante. Sí, pero les falta Gales, les falta el norte. Todo. Bueno, eso yo creo que todo eso irá llegando tal vez en los 3, bueno, lo que decía, esos 3 años de soporte que le van a dar todavía el juego, ¿no? En todo caso, hablábamos de poco contenido en American Truck, el gran lastre de este lanzamiento, juego que cuesta, por otra parte, 20 euros de salida, tampoco es un precio excesivo, especialmente teniendo en cuenta la cantidad de horas de juego que permite esta clase de juegos. Pero hay una diferencia muy notable y entonces es ahí donde empiezas a entender por qué trae poco contenido. Y es el asunto de los entornos. En este juego, a diferencia de Euro Truck Simulator, no hay ciudad igual a otra. O sea, todo el entorno es distinto. Y os lo dice alguien que ha estado en todas las ciudades de juego menos en una. Le he metido muchísima caña. Y bueno, he priorizado visitar las ciudades por encima de otros objetivos del juego, ¿no? Y os puedo decir que no hay ciudad idéntica a otra. Lo único que te puedes encontrar en este juego es que alguna parte de la autopista, por ejemplo las intersecciones, las salidas, los desvíos, ¿no? Sean como partes clónicas de otras partes de la autopista. Pero eso ya pasa en la vida real. Sí, efectivamente. Pero os puedo garantizar que el nivel de personalización que le han dado a este juego es tremendo. Y ya las ciudades, tú entras en Las Vegas y Las Vegas es enorme. Enorme en relación a otras grandes ciudades de, por ejemplo, de Euro Truck, ¿no? Sí, de hecho, bueno, lo que falla es eso, pues las intersecciones de entrada a ciudad siempre son muy similares. Sin embargo, es que incluso las carreteras secundarias o las autopistas, el decorado que tienen es diferente en todos lados. También es cierto que hay partes que son todo de desierto, porque Nevada es todo desierto. Sin embargo, no todas las partes del desierto son iguales, hay diferentes desiertos de diferentes tipos y estilos, ¿no? Y una cosa muy impresionante es el tema de las ciudades, porque incluso ciudades pequeñas son más grandes que las ciudades grandes de Euro Truck. Y una ciudad grande como Las Vegas o San Francisco, tardas tu rato en recorrerla. O sí, sea, sí. Ya no es como Euro Truck, que eran 4 manzanas, 4 bloques de edificios y ya tenías una ciudad. No, aquí se lo han currado, se nota que han trabajado muchísimo en ello y es por eso que no están todos los estados disponibles, pero es que el tamaño del juego, aún solo con 2 estados, es bastante grande. A ver, en Euro Truck las ciudades realmente no eran ciudades, era la zona industrial, era un poco clónica, por así decirlo. Y zona de parar. Yo creo que la única ciudad, así, la única zona más o menos mejor hecha que el resto era. Había pocas ciudades. Recuerdo la de Varsovia, que sí que digamos que tenía más zona de habitar la gente, era no, más y, ciudad. Y en Escandinavia también lo notas. Sí. Bueno, yo el DLC de Escandinavia pues ya no lo he podido jugar. Ahí sí que lo notas. El DLC de Escandinavia es lo más aproximado al espíritu de American Truck. Mm. Pero es cierto que había zonas industriales que eran muy iguales, o digamos que había tres o cuatro patrones y realmente muy pocas ciudades en sí bien recreadas. Sí, totalmente cierto. Y era un lastre, era una de esas cosas que decíamos. No, en cierto modo, por ejemplo, yo que recuerdo muy bien Euro Truck Simulator de ser muy clónica de carretera, es decir, ibas por zonas pues, muy parecidas. Pues entre sí. Pues yo en esa zona creo, o sea, puedo decir que sí se notaba, si estabas circulando por zonas como Múnich o la zona de los Alpes en Alemania, o estar en la zona de Reino Unido o Bélgica y Holanda, que es una zona mucho más llana. No, sí, entre países sí que notabas la diferencia. Sí, pero yo creo que dentro se nota. Del mismo país había poca. En Eurotrack, dentro del mismo estado, en American Truck, hay muchas zonas diferentes. Entonces, es lo mejor que tiene es que si vas a estar media hora conduciendo un camión o una hora, lo que te gusta es ver variedad, porque si no te aburres. Y en este juego estás viendo variedad todo el rato, y es lo más grande que tiene American Truck. Bueno, hay una serie de novedades en este juego. Por ejemplo, cuando compras un camión, puedes en el precio de compra va incluido el precio de un seguro para el camión, ¿no? Y el seguro tendrá influencia cuando vayamos a reparar el camión. Es decir, si aliamos mucho y nos damos una buena hostia, dejamos el camión para el arrastre, creo que nos va a subir el precio del seguro, ¿no? La verdad es que no he tenido tiempo de tocarlo muy bien, porque no he tenido muchos accidentes y tal, tengo que mirarlo más a fondo. Pero es una inclusión que yo imagino que habrán hecho para que cuando llegues a cierto nivel en el juego, que ya tienes una economía próspera y tal, pues no sea todo irse de rositas y puedas tener una catástrofe económica, ¿no? Sí, de hecho es una cosa, un tema, lo de los seguros, que lo había comentado en varios episodios de Jorge sobre ruedas, que, joder, para hacerlo más realista estaría bien el tema de seguros. Y que mira, al final lo han incluido. Tampoco he indagado mucho sobre el tema. Yo he jugado 5 horas al juego. No he jugado más de momento, no he tenido tiempo. Pero es meter este tipo de cosas y otras cosas que comentará Víctor, pues le da mucha riqueza. Luego otro asunto que han agregado es policía. ¿Qué pasa? Que hay muchos coches de policía, ya sabéis que además en Estados Unidos, en las autopistas y todo eso, la policía está parada en el arcén y a lo falso, sin luces ni nada, y a lo falso, pues de repente te encienden las luces y van detrás de ti. No he visto casos en los que la policía vaya detrás de ti. Me han comentado que hay persecuciones, es decir, que tú a lo mejor vas conduciendo el camión y hay un caco y está escapando de la poli. Yo eso tampoco lo he visto. De puta madre, no lo vi. Eso es un rumor, me lo han comentado, no sé si es cierto o no. Pero en todo caso, cuando tú haces una cafrada como excederte de la velocidad o lo que sea y tienes la policía al lado, enciende las luces, enciende la sirena y te salta una multa. Pero es solo un efecto visual. En todo caso, esa ambientación le da un poquillo de tema. Y una cosa muy importante es que las multas se han endurecido. Son mucho más caras, ¿eh? Pagas pasta. O sea, sí, sí. Joder, yo lo único que espero es que los límites de velocidad sean más elevados que en Euro Truck. Sí, lo son. Menos mal, porque yo me tengo comido cada multa. Pero, hombre, también es hay que estás conduciendo un camión, una bicicleta. Que sí, tío, pero joder, el límite de velocidad en 90, ¿qué me estás contando? Pero, joder, es que es así, en autopista es 90. Aparte, pero yo soy un tío despistado y muchas veces entro en ciudad a toda hostia y claro, me como la multa, pero, sí o sí. Hombre, lo curioso, sí, bueno, pero es que hay el límite está demasiado alto incluso para camiones. Y yo imagino que, porque se rigen por la realidad, ¿no? Pero 80 millas por hora para un camión es acojonante. O sea, ¿son 120 o 110 de velocidad? No sé si sean 130 o 120 o 130. Es que es una velocidad acojonante. O sea, que si llevas un remolque no deberías ir a esa velocidad porque das un giro mal dado y a tomar por culo. Pero yo imagino que en Estados Unidos será que hay zonas de mucha llanura y a lo mejor rectas infinitas. Sí, y ahí a lo mejor te permiten. Ahí a lo mejor te permiten ir más rápido. No, la verdad es que no sé, porque no conozco la legislación americana en cuestiones de tráfico, ¿no? Una cosa que es tremenda del juego es que, bueno, tú si estás acostumbrado a conducir por las carreteras europeas en el Eurotrack, te encuentras, por ejemplo, que en los semáforos americanos siempre están al otro lado de la intersección y tú tienes que pararte antes de la intersección. Entonces sí, ves el semáforo lejos, pero tú te paras antes de llegar al cruce. Y eso te confunde, sí. Y te confunde al principio. Tengo curiosidad, ¿puedes aplicar algún tipo de limitador de velocidad automático? Sí, sí. Sí. Es más, los camiones de la vida real en el volante tienen un botón para marcar una coches velocidad de crucero. La velocidad de crucero. Es más, tú puedes soltar el acelerador y el camión se mantiene a la velocidad, ¿no? Y esto lo tiene, también lo tenía en Euro Truck, porque es una opción que tienen los vehículos. Y si tienes retarder, te aplica retardo automático el camión. En las bajadas de cuesta, el retardo es un sistema que hace que el camión cambie su manera de funcionar la caja de cambios, ¿no? Para que en las cuestas el propio motor frene y no tengas vaya, que utilizar, vaya a ralentí. Y no tengas que utilizar el freno de servicio. Pues si utilizas la velocidad de crucero, te salta automático el retarder. Entonces está bastante bien. A mí eso del cambio en el mobiliario urbano ya me toca un poco la moral. Y es más, cuando llegué en el Eurotrack, cuando toqué por primera vez Tierra Británica, lo primero que hice fue comerme la rotonda. Ya que soy un tío despistado y si me joden todas las reglas a las que estoy acostumbrado... Le hiciste claro, revés, tío, ya. Yo me metía como en una rotonda de Europa. Sí, por la derecha y ya está. Por la derecha y punto, ¿no? Los británicos se meten raro. Se meten izquierda. Raro a la izquierda. Es que si vas por la izquierda, pues también giras ahí. Sí, tío, pero tú estás diseñado para conducir de una manera y llega... De hecho, evito todo lo posible hacer rutas en la Gran Bretaña por eso. El tema es que el camión incluye sus propias novedades. Por ejemplo, una cuestión que no nos preocupaba en Eurotrack Simulator, porque los camiones europeos funcionan de una manera un poco distinta, es la presión del aire, ¿no? La presión del aire, nada más entrar en cualquiera de los camiones que vienen en este juego, vemos un montón de relojitos con muchas historias, ¿no? Y uno de ellos es el de la presión del aire, que jamás lo hemos tenido en cuenta en Eurotrack. Pues la presión de aire resulta que regula el freno de aire y el freno de estacionamiento de remolque, freno de remolque, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para aparcar, en este juego, ha incluido una serie de novedades que lo han hecho más difícil, más realista y demás, y tienes que utilizar freno de remolque, obligatoriamente casi, para aparcar en ciertos lugares muy difíciles. Que ya estaba en Eurotrack Simulator 2, pero no tenías por qué utilizarlo, porque entonces, realmente si eras hábil podías aparcar bien tranquilamente. Entonces puede darse el caso de que tú te quedes sin aire y tengas que recargar aire, y esto pues se hace aumentando las revoluciones del motor en punto muerto y tal y cual. Yo he tenido que hacer un par de veces porque la cagué mucho aparcando, no daba aparcado y tal, y soltaba mucho aire de camión y tal. Y hombre, es que le da no más estrategia, sino más habilidad al aparcado y tal. Otra cuestión que me ha gustado mucho es que cuando dejas un remolque en un sitio, llegas a la empresa de turno y dices... puedes escoger tres opciones de aparcado: la automática, como siempre, la fácil y luego la difícil, que la difícil es ¿dónde te lo dejo? ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? Sí. Y hay aparcamientos francamente difíciles. Macho. Realmente es un reto y yo tengo de momento el récord personal de que jamás he tenido que utilizar el aparcamiento automático porque me los he roleado todos. Hay que decir que el aparcamiento medio, el de que te da 15 puntos de experiencia, ese es relativamente fácil siempre. Pero el aparcamiento difícil, que te da 40 puntos de experiencia, a veces es jodidamente difícil. Sí, o sea, sí. A veces es que... O sea, que es una puta locura y que tienes que estar 10 minutos a ver si lo consigues. O sea, lo típico es muy poco espacio para maniobrar, te tienes que meter O que tienes atrás. Que entrar, volver atrás de todo y entrar en el complejo marcha atrás para poder meterlo. A mí eso se me cruzaba. Hasta que llegó el momento y dije, no, tengo que aprender. Porque yo llegaba a la zona de llegada, vaya... Y le daba clic automático a tomar por culo. Es que aquí precisamente, por eso tienes que utilizar el freno de remolque para poder pivotar y tal, ¿no? Ojo, en Eurotrack me pasaba como a ti. Yo al principio no daba, aprendí y ahora chupado, lo hago facilísimo. Pero es que en American Track, tío, es difícil de cojones, ¿eh? O sea, de verdad, te encuentras situaciones que dices, ¿cómo coño lo meto ahí? Pero es que al mismo tiempo, esa dificultad lo hace muy divertido, sí, porque tienes que planificar cómo vas a meter el camión y tal, luego sales, entras, maniobras y tal, y para mí es lo mejor de cada viaje que hago en Eurotrack, es aparcar. Yo de momento ya os digo, nunca he usado el automático ni el fácil, siempre voy al difícil, lo he conseguido hacer siempre con mayor o menor tiempo de aparcado, pero me parece una experiencia... que un buen aficionado a estos juegos tiene que probar, sin duda. Hay veces que tardas más en aparcar que en hacer la ruta en sí. No, y a mí eso me toca mucho la moral. No, hay rutas muy cortas, de 2 o 3 bueno, minutos. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, en relación al tema gráfico, una pregunta que me hacen mucho además. ¿Tiene mejores gráficos este juego? Realmente el aspecto gráfico es el mismo. ¿Qué pasa? Que como todo tiene más detalle, parece que el juego se ve mejor. Todo tiene mucho más detalle porque hay muchos más elementos, hay las casas, por ejemplo, a lo mejor están más detalladas, hay muchas más casas por kilómetro y en general hay muchos más elementos en el entorno porque el escenario está diseñado con mucha más meticulosidad, ¿no? Pero realmente el motor gráfico es el mismo, no hay muchas novedades al respecto y en general os vais a encontrar algo parecido a Euro Truck Simulator 2. De hecho, los gráficos son... iguales que en la actualización de Escandinavia de Eurotrack, que ya sabéis que actualizaron gráficamente el juego en general, pues son esos gráficos. Y si queréis buscar un nivel de detalle, si tenéis Eurotrack Simulator 2, un nivel de detalle similar, pues el DLC de Escandinavia es lo más parecido a este American Track. Por supuesto, luego hay, y ya están saliendo, un montón de mods que mejoran ciertas cosas, etcétera. De hecho, ya es curioso porque ayer mismo salía un mod que te permitía utilizar todos los camiones de Eurotrack Simulator en el American Track, ¿no? Para suplir esa carencia de vehículos, ¿no? Y una cosa curiosa es que hay detalles ocultos, ¿no?, a lo largo del juego. Por ejemplo, cuando conduces de noche por el desierto, puedes fijarte en el cielo y ves estrellas fugaces de vez en cuando. Y yo tengo la teoría, pero esto no lo he visto nunca, ¿eh? Pero yo quiero creer que a lo mejor lo han metido algún ovni o alguna movida en así. En Nevada, sí, porque además hay una zona que, exacto, pasan aviones F-16 o tal, porque es una base, hay bases aéreas y todo eso. Todavía no lo he visto, pero cada vez que paso por ahí me fijo, porque es que estoy seguro de que habrán metido algo así. No, os lo digo, conducir por Nevada, de noche, por el desierto, es una pasada, ¿eh? O sea, dentro de lo que es ese juego, la experiencia más espectacular que he tenido dentro de los simuladores de camiones. ¿No estaba por allí el Área 51, Nevada? Sí, claro, se supone. Bueno, hay pruebas de que sí que hay Área 51, aunque no sea de nada extraterrestres ni de cosas raras. Igual hacen alguna gracieta. Sí, puede ser. Sería gracioso eso. Bueno, con respecto a temas de sonido, como siempre, juego muy fiel. Ya sabéis que SCS Software se toma muy en serio el sonido de los camiones y los graban in situ con muchos micrófonos, camiones auténticos, modelos reales para tener la máxima fidelidad, ¿no? Y bueno, nuevos temas musicales, que es como si la banda sonora de Eurotrack Simulator le añadiera un toque country. Sí, sí. Es exactamente lo mismo, además. De hecho, el tema que os puse al inicio de estas impresiones es el tema principal del juego. Y que es el tema de Eurotrack Simulator, pero hecho rollo country. Rollo country. Sí. O sea, esto es una especie de Gran Turismo de camiones. Esa es la conclusión a la que llego. Es algo así, sí. De transportista, más bien. Lo que pasa es que luego, pues es como Gran Turismo en el sentido de que empiezas con un camión, luego te compras otro y tal, pero es que aquí además luego puedes contratar trabajadores y darles camiones para que ganen dinero para ti mientras tú conduces. Y tiene una cosa, estos juegos, David, ya sé que escuchándolo así, cómo nos flipamos con los camiones y tal, puedes pensar a lo mejor, joder, estos tíos están flipando con los camiones. No, a ver, o hay gente en su casa que lo puede estar pensando. Pero realmente son extrañamente adictivos estos juegos. Sí, es decir, te pones a jugar y dices, hostia, macho, pero ¿cómo me está enganchando? Esto es un juego de camiones. Sí. Es un juego que está muy bien hecho. Porque los simuladores, a ver, por norma general, yo juego muchos simuladores y la mitad de ellos, a menos que te guste mucho el vehículo que estás manejando, son aburridos. Son aburridos porque no hay nada que hacer más que manejar el vehículo, que ya esa es la diversión. Pero en este juego consiguen, de alguna manera, en esta saga, aportarte diversión no solo por el hecho de manejar el vehículo, sino por el hecho de crecer a medida que vas ganando dinero y tal. Sí. Mejorar tu empresa. Explorar, descubrir. Rolear tu empresa. Sí. Claro, y mejorar el camión. Eso es lo que hace que sea adictivo el juego. Y lo consiguen. Y además lo hace muy bien. Ese es el reto. Eso. De hecho, yo siempre digo que otros simuladores deberían aprender de Eurotrack Simulator. Es que yo creo que los simuladores a veces, el equilibrio entre simulación y diversión está un poquito mal ajustado. Exacto. Entonces, quizás este consigue que a pesar de que sea exigente a la forma de jugar, pues te diviertas igualmente, ¿no? O tiene una curva de aprendizaje mejor ajustada. De todas maneras, yo creo que cualquier persona que le guste mínimamente el género de la conducción, pues esto es otro punto de vista diferente. Y le puede gustar. Bueno, como elemento menor, el juego tiene cartas y logros. Menor, dices. No jodas, lo más importante. Los logros son bastante, bastante guays y se presume que van a ir agregando logros a medida que se vaya actualizando el juego. Porque sí, claro, como hicieron con el Eurotrack. Exacto, siempre incluirán muchos más logros. De hecho, los que han incluido son de una dificultad relativamente sencilla. Incluirán algunos más difíciles. Y bueno, para concluir, en general yo creo que este es un juego que si te ha gustado Eurotrack Simulator es de obligada compra, porque la experiencia es mucho mejor, mucho mejor. La falta de contenido es cierta, pero yo pondero las dos cosas. En una mano la falta de contenido y en otra mano la experiencia tan fantástica que es, un juego tan detallado y tal. Y para mí gana la experiencia, ¿no? Es que la experiencia es muy buena y el precio es bajo. Es un juego que vale 20 euros de salida. Merece la pena. Entonces, merece mucho la pena por ese dinero la experiencia que te da. Y la apuesta de que SCS Software vaya actualizando el juego. Y que van a sacar mucho, mucho contenido gratuito, alguno de pago, pero como ya es habitual. Entonces, Si ya te ha gustado Euro Truck Simulator 2, seguramente te vaya a gustar esto. Pero bueno, estas son unas primeras impresiones. Nos queda mucho por jugar a Víctor y a mí. Y más adelante podremos, con partidas más largas y tal, opinar de pues un poco mejor, ¿no? De momento esas primeras impresiones son buenas. Bueno, y vamos a dar un último repaso a nuestro chat Complejo Anda Todo Junto. Antes de terminar, tenemos a Ángel, Artorias, Radagast, Bono Boneca, Buguesda Hardworks, Cocidito, Cod se dice Carlos Fruity, Dap 1, Denis el Azul, Gaspar no deja hablar a los demás, Isidro el nuevo Juggernaut, Isidro Gas a tu abuelo, ¿qué pasa? La hostia. Isidro Sidro 7, Venenosis Royal. Sí, Isidro Sidro 7, ¿no? Venenosis Royal, la película. Es la primera peli de la nueva saga de Isidro. Luego tenemos a Isidro vive, la lucha sigue. La hormiga se va de golfas. Llamada Doctor Mario. Nosedor. Nueva sección juega juegos de Oscar. Oscar en COD es un agachado táctico. Paco Gol, te monto en mi bonomóvil. De Lyric, Torek, Toraz, Trabucosaurio y Zaer. Gracias a todos y ahora nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues interesante punto de vista el de Oscar con Black Ops 3. A ver si vuelve un poco el gusanillo de Call of Duty, que últimamente lo tengo un poco apagado. No sé yo, pero la verdad es que viéndolo jugar recuperé viejas sensaciones. Pero no sé, estoy un poco oxidado de más. Comprométete al menos a jugar el modo zombies. Sí, ese sí, la verdad es que sí, ese cooperativo está muy bien. Pero la verdad te digo, me gustó verte jugar y la verdad es que ese adhesivo. Y sobre American Truck, bueno, ya sabéis que yo soy un hombre que todo el tema de conducción me da exactamente igual, no siento ninguna atracción, es más, no me gusta. Pero bueno, me parece interesante lo que han comentado American Truck. Creo que dan ganas de jugarlo, de probarlo por lo menos. Y es increíble lo que consigue un videojuego, que el hecho de conducir un camión o ser un transportista pues pueda ser atractivo y viciante. Así que interesante, desde luego. Bien, buen programa, buen programa. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Nada. Señor Óscar, yo he aprendido algo muy importante, que acabó la semana el camión y empieza la semana el Counter Strike. Grabároslo a fuego. Tú tienes el Global Offensive, sí, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues grabároslo a fuego. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que he aprendido no solo hoy, sino esta semana, que esta semana, amigos, ha sido la semana del camión, un experimento que decidimos montar para ver qué tal funcionaba el tema de dar contenido diario durante una semana de manera temática en YouTube. Y que, bueno, la verdad es que estoy muy contento con cómo ha ido, porque ha tenido muy buena acogida y veo que a muchos de vosotros os ha gustado. Y creo que podremos hacerlo en el futuro con otro tipo de juegos, ya no con la saga Euro Truck, sino pues por ejemplo con otras sagas que vayan a salir en los próximos meses. Entonces estoy muy contento con eso. Y estoy ultra contento con el propio American Truck Simulator, porque la verdad me está dando muy buenas vibraciones el juego. Lo estoy disfrutando mucho y estoy deseando seguir descubriendo ciudades nuevas y explorar, porque, no sé, este juego me va a quitar muchas horas, me parece. Antes de irnos con el foro, vamos a anunciar al ganador de nuestro concurso, el concurso con el que iniciamos el programa de hoy, de esa clave para la demo de Bravely Second, demo para Nintendo 3DS. Y el ganador es Poposki. ¡Aplauso! ¡Poposki! Y bueno, hemos recibido tres mails. Esto huele a chamusquina. Hemos recibido tres mails y nosotros lo hacemos por orden de llegada de los mails, y en random.org sacamos un número aleatorio en función a los mails que hayamos recibido y en base a eso, cada mail, pues por orden de aparición, tiene un número y le damos el número que salga. Salió el número 2 y en este caso Denise Azul era el 1, Poposki era el número 2 y Lisbeth era el número 3. Así que enhorabuena, Poposki, ya te hemos enviado la clave. Señor Oscar, por el foro. Sí, Brutal Vomit dice: muchachos, como siempre ya me debo ir, así que esto lo dejo aquí. Hoy he aprendido que ahora soy aliado de Killzone 2, nuevo rango que tiene. Que Han Life bien podría ser hermano de Han Solo y que me pondré a diseñar a la mascota. Por lo pronto, el nombre ya lo tengo, Trollisindro. Han Life es la mezcla de Han Solo y Zug Life. Es Han Solo con las gafitas. Qué tróspido. Lisbeth comenta: bueno, chicos, el trabajo me vuelve a obligar a dejaros a mitad de programa, así que pongo mi que hemos aprendido preventivo. Hoy he aprendido que Call of Duty sigue sin ser mi juego, aunque veré a Oscar jugar para pillarle el truco y vengarme en Battlefront. Bueno, en Battlefront yo creo que juego de otra manera, pero bueno, tampoco es difícil pillarme el truco. También que quiero esa demo de Bravely Second, primer aviso, y que las semanas temáticas molan. Y espero que hagáis más con juegos venideros. Estupendo programa como siempre, nos vemos la semana que viene. Por cierto, Denis comenta en el foro que si alguien le puede ayudar a encontrar el mod para meter camiones de Eurotrack en American Track. Lo anunciaron hace poco, no sé si en PC Gamer. Me parece que en PC Gamer, no estoy seguro. Pero bueno, yo creo que si vas incluso a los foros de American Track en Steam, debería estar por ahí. Bueno, Ianco97 se comentó su primer mensaje antes. Le damos la bienvenida, creo que se metió un atracón de programas y hoy creo que era por primera vez que estaba en directo, así que bienvenido y paso a leer su que hemos aprendido. Dice: hoy he aprendido que los Ant Simulators van de fiesta y que los Mighty Number 9, que el mundo del camión es más divertido que el COD, que Isidro se consagra como meme landiano, que Oscar debe ser un loquillo al volante y que Gaspar debe mirarse esa tos. Hasta la semana que viene, gente. Artorias, yo he aprendido que salvo que vuelvan a la Segunda Guerra Mundial, los Call of Duty me siguen sin convencer. Matar nazis es más mejor. Bueno, en el modo zombies son zombies nazis, así que podría cumplir. Yo he aprendido que el Complejo Holanda es de los pocos programas que se atreve con un análisis como se merece de un juego como Call of Duty, que sucesivamente uno de un simulador de camiones como Eurotrack. En la variedad está el gusto, grandes. Angus, ya he aprendido que entre juegos de guerra y coches quería estar en una charla de gimnasio más que en el Complejo Holanda, y que la juventud y la gran apuesta son dos peliculones como dos soles. Es broma, buen programa, aunque me dormí. Bueno, está bien, voy a actualizar, pero de momento hasta ahí. Señor Jorge, por nuestro chat. Bueno, vamos a ver. BD Radagast dice: hoy he aprendido que cuando crees que te has gastado mucho dinero en juegos, Steam te suelta unas rebajas nuevas y te dejan la cartera temblando. Vamos a ver que se me minimizó esto. Vale. Zorek dice: yo he aprendido que da gusto oíros mientras conduzco mi nuevo camión, todavía por Europa. Y que me pasa como a Oscar al irme a las islas. Que no recuerdo que tengo que ir por la izquierda. Te monto en mi bonomóvil. Dice: yo he aprendido que estos juegos de conducir camiones tienen algo que engancha a la gente. Habrá que darles una oportunidad. No saquéis la cabeza por la ventanilla cuando llevéis el camión, que así pilláis luego los catarros. Cuidaos, motherfuckers. Llamad al doctor Mario. Dice: yo he aprendido que Jesucristo vuelve el 13 de mayo con una escopeta de doble cañón bajo el brazo. Y que Gaspar necesita más reposo y tomar más Actimel de midiclorianos para la semana que viene. Bonoboneca dice: he aprendido que hoy Gaspar está de bajón como Rajoy. Paco Goal dice: yo he aprendido que poner tildes no es bueno, por lo menos en el chat de IRC. Bueno, para los que no lo sepáis, en este chat cuando pones una tilde le da una puta embolia y te empiezan a salir caracteres extraños. Entonces eso, ¿no? Como mola. Sí, sí, le pasa, ¿eh? Poltergeist. La hormiga cebada de golfas dice: yo he aprendido que nunca le dejes acceso a la pasta a tus colegas de curro, que luego se van de golfas y lo invitan. Eso es lo que más le jodió. Sí, sí, hijo. Nosedor dice: yo he aprendido que mola escuchar el Complejo en directo. y que ya me la estoy tocando con Doom 3. No me va a quedar Seven para mayo. Doom 3 no, Doom. Doom 4, joder. Sí, Doom 4. Bueno, Doom a secas. Doom a secas. Nueva sección, juega juegos de Oscar. Dice, yo he aprendido que desde ahora Oscar habrá que conocerlo por Mosky777. Y bueno, Isidro vive la lucha así que dice, semana de Doom ya, segundo aviso. Y ya está. Ya está. Bueno, pues ya para acabar, yo he aprendido que ha estado muy bien la semana del camión, ha sido muy entrañable y que me gustaría que la repitiéramos entonces con juegos como por ejemplo Doom, en cuya semana, David, estás invitadísimo a participar en alguno de los directos porque pocas personas conozco en el mundo que amen más a la saga de Doom como tú. Yo desde luego ya he pensado, cuando salga el juego, hacer un streaming pero del juego completo, de la partida completa. Joder, eso es echar un par de... Empezarías par de después de comer, ¿no? No, a ver, de un tirón. Ah, pero en varios qué días. Pena, qué bajón me acaba de dar. No sé cuánto dura, si dura 20 horas como de un 3. Pues, David, si quieres lo hablamos. No, yo es algo que sí podríamos hacer, o bien con el complejo o bien por mi cuenta, eso ya lo veríamos, pero sí, está ahí la posibilidad. Señor Oscar. Sí, PHF Ceramic dice, yo he aprendido que el juego llama del deber Operaciones Negras 3. Me llama entre nada y menos, pero para poner fotos chorras sí vale. Que vuelva pronto la Segunda Guerra Mundial. Ah, y que Palanquín no es ningún otro que el clip de Windows con una Viagra atascada en la garganta. Una pregunta para Bono. El vídeo de las compras navideñas, si es ya tal, ¿no? Buah, es que he comprado más cosas aún. Es una brutalidad lo que tengo. Tengo que hacer un poco de purga porque si no va a ser un pequeño abuso, sinceramente. Y hasta aquí, bueno, Poposki también agradeciendo que al final le toca algo y no hay más. Y por último, Isidro 7 Venenosis Royal dice, yo he aprendido a quedarme dormido y perderme parte del programa por culpa del descanso. Y que Isidro Gas Atabuelo que pasa dice, yo he aprendido a escuchar el complejo andando en directo. Bueno, esto me habían quedado por ahí y aprovecho los y os voy a decir el último que he aprendido, que hay un reto pendiente para todos los artistas que escuchan el complejo anda, que es crear la auténtica mascota primigenia de Complejo Anda, mascota que será deidad en este programa y que veneraremos programa a programa. Así que amigos, os dejamos esa encomienda y traednos mascotas. Nos vemos en la semana que viene en Complejo Anda. Gracias por haber estado ahí. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Adiós.